Vamos a estar pasando un poquitito de Del Amor a la Guerra. Van a estar tocando en vivo los muchachos. Y también estaremos hablando de lo próximo, porque esto es de 2013. Así que yo ya tengo entendido que están laburando nuevo material. Así que estaremos sacándole el jugo largo y tendido a los muchachos. ¿Podemos decir que recién ahora me están escuchando? Sí, efectivamente. Muy buenas noches a todos. Arrancamos de cero. Le metemos de nuevo. No saben todo lo que se perdieron. Ah. Pero no lo van a saber tampoco. Así que disfrutemos eso. Ya pasó Fangio, diría otra vez en el programa. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este querido programete de hoy. Capítulo 260. Ya llegamos a los 260. Y tengo el placer y el agrado de presentarles a la señorita Elizabeth Godoy, alias Gillo, pero no Gillo cualquiera, Gillo Rock. Bienvenida, Gillo, buenas noches. Ay, bueno, muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Qué presentación, sí, la verdad es como que muy pomposa. Claro, siento que mido 2 metros, no 1.5 metros ahora. Bien, bien, bueno, bien. Es importante. Sí, sí, o sea, ponele. Va, no sé, ser más de lo que uno es importante, ¿no? No, no, no, no, en base en cuanto a altura. Claro, digo como que me sentí un poquito más grande. Te se ve, que claro, me inflaste. Muy bien, en altura. Bueno, pero porque son muy grosas. Y yo voy, bienvenida nuevamente a la mesa de Pasar Onda. Ay, bueno, muchas gracias, los extrañé mucho, muchísimo, la verdad. Pero bueno, estoy acá de vuelta para brindarles sabiduría del rock, ponele. todo mi material juntado durante tantos años de rock, porque vamos a decir la verdad, no sos una mina grande para nada, pero no. Tenés mucho rock encima. Ay, gracias, Cristian. Estás como. Me hoy, falta el ego para que me goce, así que me tire para arriba, entonces estamos. Bueno, gracias, Cristian. Ahí va, bueno, y hay que ocupar un poco el lugar del ego. Gracias a Dios, hoy no está desnudo. No sabemos si está desnudo en este momento realmente. No sabemos dónde está tampoco. No, no, en realidad no sabemos. Sí sabemos que va a estar en nuestro programa, que va a seguir formando parte del programa y hoy también. Va a aparecer en formato así, en formato de fichas. Vamos a tenerlo ahí que va a estar saliendo. Por una ficha, justamente. Justamente. La otra persona que están escuchando, aparte de esta voz que oyen en este preciso instante, y la de la señorita Gillo Rock, que recién fue presentada, es la del señor Juan Ignacio Miranda, quien se ocupa de la co-conducción y además de la operación técnica. Muy buenas noches a todos. También tenemos al Nanus Team, que están ahí ya prestas a estar con las redes sociales. Tenemos a Nanu González, Nanu Pulpo González. Y tenemos también a la señorita Nanu Wagi, que es quien se encarga habitualmente de filmar los videos, de sacar las fotos que luego encuentran en lo que son nuestras redes sociales. Redes sociales fácil. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram también. Así que no tienen excusa como para no comunicarse con nosotros. Digan lo que quieran o no digan nada también. Manden saludos, pidan temas, manden piropos, manden críticas, manden. Estamos acá para eso, justamente. Pasen la onda, carajo mierda. Exactamente, la onda no siempre tiene que ser buena. Pasen la onda que tengan. Exacto. Si es buena, mejor. No, obviamente, vamos, va a ser mejor recibida. Vamos a partir con eso. Si es mala, nos vamos a reír. Exactamente, los vamos a bardear. No, mentira. Un poquito. En un ratito vamos a estar con los chicos de Léxico, que ya están aquí junto con nosotros. En un ratito estarán haciendo música ellos, gracias a Dios, no nosotros. Además, vamos a tener la cobertura de lo que estuvo sucediendo el día jueves pasado, donde la señorita Gigi Rock estuvo viendo a Voodoo. Y además también tenemos cobertura de anoche, que estuvo tocando Camus. Y hay mucho más, porque también tenemos el sótano de Gillo para presentar bandas nuevas. Arrancamos con música, como hacemos siempre, como no podía ser de otra manera. Hoy arrancamos con Queens of the Stone Age haciendo No One Knows. Bienvenidos. ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va. El tren te vas, estamos escuchando a Carajo haciendo El Vago. Qué buena banda, Carajo, pedazo, hostia de banda. Cumplieron 15 años hace muy poquitito y lo siguen festejando. En esta ocasión se van para La Plata. Arrancamos de esta manera con lo que es agenda del día viernes, es decir, el día de mañana. Los muchachos de Carajo van a estar en el Teatro Ópera, que queda en la calle 58, número 770, entre calle 10 y 11, allí en la ciudad de las Diagonales. Esto va a tener lugar a las 8 y media de la noche. Qué tempranito, Carajo, ahí en la plata. Igual suelen tocar bastante temprano ahí en lo que es el Teatro Ópera. Claro, exactamente. Justamente es el Teatro Ópera de La Plata. Sí, ¿yo qué dije? No, por eso está bien que es el Teatro Ópera, no, entonces pues sí, suelen. No, dijiste, estuviste perfecto. Pero digo que se tocan temprano. Sí, es como que hay una costumbre ahora, como que hay muchísimo primer turno. ¿Se dieron cuenta? Como que de repente empezó a cambiar eso. No toda, antes había muchas fechas más tarde, ahora no tanto. Para mí el Teatro La Plata no hacen después como fiesta, no hacen más tipo boliche. ¿Vos decís que hacen como sería la trastienda o algo de eso? O el Vortex, claro. Claro, tipo el que está en Quilmes. ¿Cómo es, no me sale el Club Tucumán? No, el otro. Que es una disco que tocan bandas y después. El Bosque. No, esos son Miguel. Space Disco, sí. Me parece que sí, se hace boliche, estar. Después boliche de tipo. Comió un tipo Tabasco, digamos, como era. Cuando Tabasco tocaban bandas, que no sé en qué estará la cosa, está desaparecido. Sí, no, el lugar sigue estando. Puedo dar fe que sigue estando. El otro día caí. Lo mudaron, lo corrieron. directamente. El otro día me acuerdo caí. El otro día hablo. Como uno siempre dice, ¿no? El otro día y hace como 4 o 5 meses por lo menos. Caí, eran las 10 de la mañana. Había gente todavía. Y había gente saliendo del boliche cagándose a piñas. O sea, algo muy normal en Tabasco, ¿no? Era el mejor horario para ver bardo. Pero es día mañana. De semana, no te hablo un fin de semana. Una cosa rarísima, bueno, esas cosas extrañas que nos solía ofrecer Tabasco, que evidentemente no han cambiado. Yo te diría, como lo que dijiste, debía ser fiesta de egresados. Cosa que era muy común que pasen esas cosas. Puede ser día de semana también. Es verdad. Bueno, cuestión que estamos en lo que es agenda. No sé por qué terminamos en esto, pero suele pasarnos esto de que una cosa deriva a otra cosa y ustedes ya saben cómo es la cosa. Justamente. Sí, no somos gente seria, nunca lo vamos a hacer, entonces charlamos, contamos. La idea es contarte fechas para este fin de semana, es decir, primero para el día mañana viernes. Exactamente, la gente de Brujería va a estar presentándose finalmente en el Palermo Club. Recordemos que esto primero iba a ser el Asbury, después lo cambiaron y lo pasaron para el Palermo Club. Jorge Luis Borges, 2454, desde las 20 horas, lo que me costó eso. ¿Iba a ser en dónde? ¿Dijiste que iba a ser primero en Group? En el Asbury. Ah, en Asbury, nada que ver. Hice una mudanza. Mirá vos, qué loco, ¿eh? Hoy estamos con problemas geográficos. Che, ¿es banda de acá, Brujería? Desubicados estamos, son de México. Ah, me parecía que no era banda nacional, Brujería. bueno, extranjeros. Bandas de acá, vas a estar tocando, por ejemplo, la gente de Mal Momento con Sin Ley, Catarro Vandálico y Ramonos en City Bar de Martínez, esto es Fondo de la Legua, 25.50 a partir de las 20 horas también. Tengo una particularidad para contar de Ramonos. No sé si alguno de ustedes se acuerda, probablemente no, yo tampoco lo conocía, pero en un momento había un personaje así como onda... el payaso de Canal 13, ¿cómo se llama? Mala onda. No, fijo, ah. No, ese es otro payaso. Y había un tipo que se llamaba el soldado Chamamé. ¿Alguna vez lo escucharon nombrar? No, la verdad que no. No. Bueno, me da como un poco de cosa, incluso bastante, indagar acerca de lo que es. Bastante raro, igual era el personaje de los 60, por ahí. Y es el padre de la gente, de los pibes que hacen Ramonos, justamente. El chabón nada que ver. Pero los hijos son punky, o sea, el chabón hacía, no sé, canciones de fiesta para niños en los 60, 70, bastante turbio, ¿no? Pero bueno, de eso salieron los Ramones, que es una banda tributo justamente a los Ramones. ¿Qué podía ser turbio? Algo que empiece con la palabra soldado, ¿no? Sí, ¿qué puede no tener sé de turbio eso? No. Estaba más que clarito lo que era. Bueno, no había muchas opciones, ¿no? Realmente para indagar, pero bueno. Esas cosas que nos vamos acordando. Exactamente. ¿Se podría decir que la fecha de mañana que anunciaste de Catarro con los Ramones y bla, bla, bla, puede ser un pseudo festejo de cumpleaños de uno de los Ramones que está cumpliendo años hoy, justamente? ¿Quién sería el que está cumpliendo años hoy? ¿Joy no está cumpliendo años? En realidad ya no cumple más porque está bastante bueno, muerto. Bueno, pero no importa, estaría, pero no, digamos, estamos celebrando la muerte en realidad. Bueno, en México hay uno de los Ramones que está cumpliendo años hoy. Mirá. Bueno, estuvo Mark y Ramones la semana pasada, hasta la semana pasada aquí en nuestro país, por ejemplo, baterista histórico de los Ramones. Casi uno de los últimos, por lo menos los originales, es el y último. Y está CJ, pero CJ no era original. No. Bueno, seguimos con más fechas para el día viernes en Capital, un fechón. Tengo un fechón en Capital. ¿Qué fechón? Cuéntame. Octafonic, banda que estábamos escuchando recién por debajo. Van a estar despidiendo disco Monster, fue el primer disco que sacaron los Octafonic, una banda del recontra recarajo. Yo se las recomiendo a todos que escuchen esa banda porque es algo totalmente diferente, y cuando digo diferente, creo que estoy diciendo bastante. Bueno, estás diciendo diferente, en realidad. Distinto. No estás diciendo de otra manera. Bueno, pero bueno. A lo que voy es que no es algo común encontrarse con algo diferente en serio. Claro, como a mí me pasó con Los Brujos, supongamos, o bueno, Vudú, la primera vez que lo escuché, y ese tipo de bandas. Bandas a eso te estás decís... diciendo, que te dejan careta, digamos, que te quedas diciendo, loco, este sonido. Wow. Exactamente. Bueno, acá Nanu González estuvo conmigo en el show que hicieron en Niceto, y ella tampoco conocía la banda, y de hecho me pidió para ir el viernes, por ejemplo. Ah, mira, vos... te habla eso. ¿Qué sí, manguera obviamente. Que sos, Nanu? ¿Qué manguera que sos? Sí, la verdad que sí, pero encima me pidió como tres fechas para el viernes, ¿viste? De un momento dije, loca, a ver, ¿dónde caes? Claro, de todos lados, porque ella es de zona sur, le contamos a la gente, pero la realidad es que me llevó para Capital, para zona, al final terminó con zona sur. Ahora vamos a contar justamente la fecha que va a estar cubriendo la señorita Nanu. Es una mujer del rock, obviamente, no importa que sea de zona sur, de Capital, no importa dónde sea. No importa dónde, justamente van a estar tocando en el mismo lugar que lo vimos la otra vez, los muchachos de Octafonic. Octafonic son los que tienen la batería de acrílico, que van cambiando. Exacto, tienen qué una buena batería que tienen. Tienen un baterista normal, digamos, con una batería normal, y aparte otra batería. No con todos los cuerpos, pero sí electrónica. Ah. Es una mezcla, tiene tres saxos, una mezcla divina. En Niceto Club va a tener lugar esto, Niceto Vega, 5510, desde las 8, una banda muy recomendada, por lo menos desde quien les habla. Bueno, muy bien. Bueno, yo quiero anunciar la fecha de Las Pelotas, que van a estar presentándose en el Club Estudiantes, esto es Bahía Blanca. Vamos para el sur. Sí, sí, están al pedo como yo, así un fin de semana o ya el estrés les explota la cabeza y se quieren pegar un viaje, váyanse a Bahía Blanca. Esto queda en Ángel Brunel 50, Bahía Blanca. Desde las 8, tempranito. Sí, las 8, 9, ponele por ahí. Ya están grandes, muchacho, ¿no? Sí, a las 12 ya tienen que estar todos durmiendo. Bueno, hablando del sur, nos vamos para el sur, pero de lo que es la provincia, el conurbano bonaerense, porque Bahía Blanca sigue siendo la provincia de Buenos Aires. Pero en el conurbano, en lo que es Monte Grande, allí va a estar la señorita Nanu González yendo a cubrir a Cielo Raso, que tuvimos la oportunidad de hablar con Pablito Pino hace un par de programas. Programa que se puede encontrar en lo que es nuestra página, que es www.pasalaonda.com.ar. Qué grande, tuviste rápido. Bien, volvió Nacho. Volvió, está Leo para competirte. Entonces, no tengo nada desnudo que me distraiga, así que me digo, distraer mi mente en blanco. Qué mal, boludo. Eso porque no está. Si estuviera acá no le estaría diciendo. Ah, sí, la verdad que sí. Mandó un mensaje hace un rato que estaba en un colectivo, que estaba desnudo. Así que bueno, que le van a tirar gas pimienta como le pasó al pibe en el 34, seguramente. Pobre Leo, ¿no? No le tiraron gas pimienta. Él tiró gas pimienta. Sí, bueno, pero andaba sacudiéndole el sogán a alguna muchachita, dicen. Pero así como... mano larga que estaba ahí toqueteando, haciendo uso y abuso, como se dice. Mirá, estamos haciendo referencia a un video que circuló en las redes sociales de un pibe que iba en el colectivo 34 y evidentemente se ve que estuvo manoseando o intentando manosear a una niña y la acorralaron. Y cuando la acorralaron empezó a tirar gas pimienta al pibe. Ah, un hijo de puta. Nieto, diría yo, más que hijo. Bueno, como les decía recién, Cielo va a estar en el Teatro Grayson. Esto queda en Dardo Rocha 135 desde las 8 de la noche. Una muy buena fecha allí por el sur del conurbano bonaerense. Otra para el sur, la gente de Yeites, banda que ya estuvo también haciendo una nota con nosotros, que la pueden encontrar en la página, va a estar tocando en el Club Tucumán Quilmes, como decíamos antes. Esto es el Andrés Baranda 944 a partir de las 22 horas en Quilmes, tomando Quilmes. Sí. Hey, tómate la Quilmes, ya que está, ¿no? Ya que estamos. Señorita, sí, pensé que ibas a tomar la palabra. Ah, bueno, perdón. Bueno, yo voy a anunciar la fecha de Maldita Suerte, banda, sí. El año de justicia. Rockera. Sí, exactamente, sí, la habré visto. Maldita Suerte, La Lombarda y Ojos Humanos se van a estar presentando este viernes, pues estamos en la agenda de viernes y yo sí. Muy bien, estamos en la agenda de viernes. Muy bien, sí. Esto va a ser en Circus, en San Justo. La dirección es Florencio Varela, 1998. Enfrente a pasitos de la Universidad de La Matanza, exactamente. Me acuerdo que fuimos a verlo a Maldita Suerte en Tabasco, justamente. Volviendo a lo que estábamos hablando recién, la banda del carajo, realmente, los muchachos de Maldita, 20 años, llevan tocando, los vimos en Cosquín también. Es verdad. La previa del último día, cuando estaba arrancando el último día, así que bueno, hay más fechas para pasar de este viernes, pero te lo vamos a dejar a vos, después de descargar nuestra aplicación y ver todas las fechas que hay para este fin de semana. Así arrancamos, por lo menos hasta acá llegamos con lo que es agenda de viernes. En un ratito ya estamos con los chicos de Léxico. Quédate porque esto recién empieza. 260, ahí va, 260. Me patina la S. Puede pasar. No estuve tomando, pero ya me patina la S. Si te patinan las S, debe estar descompuesto. ¡Qué asco! Imagínate estar patinando sobre S. ¡Qué asco! Bueno, pasamos a algo más lindo. Pasamos a la sección de la señorita Sillo. Rock, la sección por excelencia. Que nos trae bandas nuevas, es decir, el sótano de Sillo. Bueno, sí, vamos a llamarlo el sótano de Sillo, porque ya quedó el sótano de Sillo. Lo que la gente que nos escucha no propone nada. Por favor, gente, queremos cambiarle este nombre, ponerle algo no, más. No, yo le quiero cambiar este nombre. Ah, ahí está, ahí me gusta más. El queremos implica plural, o sea, más de una persona. El galpón de Sillo. El garage de Sillo. Todos los programas van a tener que ser lo mismo. El garage me gusta, pero... O sea, si vamos al punto, es peor todavía. Claro, entran bueno, autos y acá solamente bandas. Es menos. Taller mecánico de Gillo. Se repara todo, ¿no? Se repara. No, vamos a la mierda. ¿Reparas bandas también ahora? No, yo las saco a la luz. Por eso podemos decir que en este momento vamos a presentar, me presento, me autopresento. Queda muy mal esto. Pero bueno, wow. Lo que es mi sótano, chicos. Llegamos al sótano de Gillo finalmente. Exactamente, un sótano muy lindo donde hay nuevos sonidos, hay gente hermosa, la verdad, que le pone mucha onda y como lo que representa pasar la onda es algo todo a pulmón, las bandas under tienen su lugar. Y todo a pulmón. Perdón, pero tenía que decirlo. En este momento lo que vamos a presentar es otro lente. Otro lente, a ver, ¿qué podemos decir de otro lente? Es todo junto, porque es otro lente. Es otro lente, si ustedes lo buscan en Facebook, busquen todo otro lente todo junto, otro lente todo junto u otro lente ok. Bien. Algo de lo que vamos a escuchar en esta ocasión va a ser algo del EP que sacaron en el año 2015. Ellos iniciaron su banda de rock en el año 2010, pero bueno, ahora le están dando manija a este EP, en donde las canciones nacieron en soledad y desde una guitarra acústica para salir a la luz hoy en una forma eléctrica, fresca y dinámica. Guitarras con delay, bajos con peso, bases concretas y sonidos electrónicos, todo formando parte de la canción desde el primer compás al último. Perdón. No, me cagaste toda la intro. El final, perdón, pero es que cuando dijiste todo y arrancaste así como con una F, dije, va a decir todo fumando, tope. No. También pueden estar fumando, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es gratis. Gratis no es. No, está carísimo. Lo que vos quieras fumar en este momento está carísimo. Sí, cualquier cosa, ¿no? Sí. Mira vos. Fuerte. Bueno, pero pará, entonces... Se me surgió una pregunta mientras estábamos hablando. ¿Este material te llegó a través de gillo@pasalaonda.com.ar? En este caso no. ¿Cómo llegaron? Estuve hablando con Fede Viamonte, que es amigo de uno de los chicos de Támesis. Un gran saludo para los chicos de Támesis. Los queremos acá en el piso, por favor. Sí, vengan, chicos, estamos tratando de que vengan. Sí, bueno, y nada, me recomendaron esta banda que, bueno, se van a estar presentando este 3 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, nada, para por lo menos que la gente lo escuche, porque la verdad es que está bueno, parte de este material del EP, que tiene 4 temas. Vamos a escucharlo ahora a Fede, que lo va a presentar. Bueno, lo escuchamos entonces. Estamos en Sótano de Gillo y hoy nos presenta Otro Lente. Exactamente. Hola amigos de Pasá la Onda, nosotros somos Otro Lente, queremos invitarlos al Centro Cultural de la Cooperación el viernes 3 de junio a las 24 horas. Esto es en Avenida Corrientes, 1543. Va a ser el último show antes de grabar nuestro próximo disco, así que esperamos verlos a todos ahí. Y los dejamos escuchando nada más de nuestro último EP. Muchísimas gracias y nos vemos el 3 de junio. Pasá la Onda. De frío y puede nevar en la ciudad. Dos chicos se hablan, fingen escucharse en la primaria de más allá. Y es que nada y nada más nos va quedando, solo cosas guardadas en los armarios. Thank you. de días guardados en orden en meses pasados. Notas con fechas en hojas sin líneas, durmiendo calladas en un sobre blanco. Y es que nada y nada más nos va quedando, solo cosas guardadas en los armarios. Como un diario, como un diario, como un diario. Como un diario, como un diario, como un diario. Un nudo en la garganta al verte caminar, sin miedo en la revancha, pudiendo reaccionar. La venda va subiendo, dejando sin hablar al loco que no entiende cómo todo se eleva. No detiene su marcha y ahora respirar se hace tan difícil como volver el tiempo atrás. Voy ciego en el camino, tragando sol. Y el viento es tu destino. Querida. ya nos encontramos con la gente de... Ahora sí, me gustó. Bueno, nos acomodamos. Estamos con la gente de Léxico, bienvenidos, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Aplausos de ovación. Bueno, muchachos, buenas noches. Presentación, por favor, de cada uno. Colegio, edad, estado civil. Esto hacían pocha que no lo hacía, pero solamente porque me levanté medio molesto. Y vamos a hacer una pregunta más. En tu caso, la primera para vos va a ser radio digital o radio de, digamos, espica. Digital, vamos con digital. Digital, bueno, vamos y todo digital. El resto no me lo contestaste. Arrancamos. No, Iván, vocalista de Léxico. Bueno, colegio Mésola, ya terminé hace un tiempo largo. Pero lo importante hace poco, es que terminaste, hace poco. Logré terminar. Bien, ¿a duras penas o bien? No, bien, bien. Último año, ¿cuánto realmente estudiaste en quinto? No, estudiar nada, pero logré terminar bien. Igual. Bien, o sea, chamullaste bien. Llegué con lo justo, pero se dio. Bueno. Bien, ¿te dejaron ir a Bariloche toda la bola o no pudiste? No fui a Bariloche. ¿Por qué no fui a Bariloche? Una decisión, fui con otros amigos a otro lugar, como que éramos 4 o 5 que éramos medio fuera del compañerismo total que había, entonces dijimos... o sea, los anticompañeros. Sí, ustedes, tal cual, básicamente. Así que no fui a Bariloche. Pero bueno, nada, nunca es tarde. No, es más, hasta el día de hoy no fui a Bariloche. ¿No conocés todavía Bariloche? No. Bueno, pero ¿quién te dice? Por ahí el éxito... Ojalá, gira Bariloche. Por Bariloche 2016, estaría. O sea, todo... Está casi cerrada. ¿Posta? Ahí está, ya lo cerró. Dijo, bueno, sí, dale, vamos, arriba, vamos a Bariloche. Bueno, ¿por qué no? ¿Quién te dice? Los caminos de la vida, diría Vicentico. Totalmente. No son lo que yo esperaba, dice Vicentico. Bastante triste lo de Vicentico, pero bueno. En realidad tampoco es. No le fue bien a Vicentico. No se fue por eso, es que se está quejando. Es un típico mal cogido, chavo, me parece. Bueno, bienvenido, por favor, lo mismo, nombre, bueno, colegio. Muchas gracias, yo soy Julián, soy guitarrista y tecladista de la banda. Colegio San José Obrero, gran estudiante. Bueno, gran estudiante, no, también hay que reconocerlo. Yo no me llevé nunca una materia en los 5 años. Me llevé una sola el último año. Bien. Era bueno. No, ¿quién fue la turra que te mandó a guardar? Economía. Economía. Un bodrio, era esa mina. La puto. Era una mina, viste, la pegué. Y nada, bueno, la dejé, ni estudié, nada, la dejé. Y después la di en tiempo. Sí, como... Ah, dijiste, no la fuma esta mujer, boludo. No la fuma, mancable. Bien, auriculares en la hora. Todo. Mensaje de texto, dormir, jugaba todo lo malo, jugaba en esa hora. Baba, el pupitre. Claro, en ese momento. No existía el WhatsApp, pero. Había ya. Había unos SMS. Teníamos. No, yo no sé qué edad tienen ustedes. Siempre pasa, ¿viste? No te llama 25, nadie. Había SMS, había ahí un Bluetooth, claro. Un infrarrojo, ¿viste? Para pasar algunas cosas. Infrarrojo, qué recuerdo, qué lindo, qué lindo. Bueno, bien, o sea que la has pasado bien, por lo menos, en economía. Sí. Mínimamente la pasaste bien. Bueno, lo mismo, caballero. Ahora, para que me falte una pregunta, la pregunta tonta de la introducción. ¿Cuerda de nylon o de acero? Yo particularmente prefiero acero. Ajá. Soy más de la acústica, de la eléctrica. Bien, bueno, pasó la pregunta estúpida del momento. Buena pregunta. Tenía que estar, no podía faltar. En realidad, hubo un momento que lo hacía muy seguido esto, hasta que un momento se me empezaban a acabar las ocurrencias y dije, no, estoy repitiendo mucho, ya lo hago siempre. Así que, de vez en cuando está bueno, viste, desempolvar viejas boludeces. Está bien. Caballero, lo mismo, bienvenido, buenas noches. Hola. Nombre Nahuel, de colegio. Nahuel, 27 Nahuel. Años, baterista, hoy guitarrista. ¿17 bueno. años? 27. Ah, y 27. Joder, puta. Sí, 17. Me está rechazando ya. No, estamos truchos, ¿eh? Pero te gustaría tener 17 por hoy, por ahí joda. No. Es otra etapa. Es otra onda. Pero volver. Volver a los 17, volver. Con esta experiencia. Sí. Ah, Dios. Seríamos Dios. ¿Sí? Haríamos desastre, ¿no? Qué bestia. Igual, no sé si seríamos Dios. Pero sí, evitaríamos un par de cagadas. Negrito, vamos a hacer la verdad. O sea, a los 17, ¿no? Casás un fútbol. O por no, menos, totalmente. En realidad te crees que casás todos los fútbol. Yo no siento, ponele ahora, que soy un conocedor tampoco. Bueno, estamos hablando con el humilde de la banda. No, pero no es que ahora me las sé todas. Pero bueno, a los 17 seguramente era bastante gil todavía. No tendríamos esa barba tampoco. No, exacto, bueno, pero hoy por hoy la barba garpa, boludo. O sea, en ese momento, no sé si está bueno. Claro, vos decís para... No, pero vos el frío no te molesta, así que claro. No tiene nada que ver con eso. No. Bueno, empezamos a hablar un poco de la banda, ¿tienen ganas? Dale. Dejamos tanta huevada en el medio, imposible evitarlo realmente. Bueno, cuéntenme un poco de Léxico. A ver, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Por qué surge Léxico? ¿Qué es Léxico? Bueno, mira, vos hablabas de lo que era la escuela secundaria. Ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde? siempre está buenísimo. Nos arreglamos, viste. Nos traen los carneros. No, bueno, pero... Ahora no arreglamos más por plata, arreglamos por comida. Otra cosa. Y bueno, este horario, en este horario sí, es para arreglar por comida. No, y aparte de cuestar economía, digamos. O sea. Bueno, sí, perdón. Bueno, nada, en épocas de secundaria, también, como hablamos recién, surgió como un grupo de amigos que, bueno, nada, teníamos, nos gustaba mucho la música, teníamos ganas de formar una banda, incluso antes de saber tocar. O sea, creo que es más, arrancamos sin tener mucha idea, como debe ser el caso de todos, ¿no? ¿Pero iban al mismo colegio en ese momento? ¿Se conocían de otros colegios? No, en realidad... ¿Habían jugado un intersonal al fútbol? ¿Se habían peleado? En realidad también, o sea, éramos del mismo barrio. O sea, los colegios eran cercanos. Y bueno, por amigos en común y gente conocida, sí, nos fuimos cruzando. En realidad Agustín, el que es el bajista que hoy no está con nosotros acá. Le mandamos un gran saludo. Un saludo, nos debe estar escuchando. No, no, sigue estando con nosotros, no está, no vino. No vino hoy. No, porque no apareció, digamos. Bueno, está bien. Quedó descansando, ponele. Y él iba al colegio, al mismo colegio que yo, que era el Instituto Hermanos Amézola, iba un año más. No lo conocía, pero siempre lo veía en los recreos. Él sacaba una guitarra y tocaba para algunas mujeres que había ganado. Se hacía el langa, ¿viste? Y yo decía, mirá este pibe, la verdad me llamaba la atención. Canciones muy locas del momento eran Mambrú, me acuerdo, ponele. Tiraba unos hits, Maná. Bien, o sea que tiraba onda minita, digamos. Tiraba onda minita, el chabón quería ganar en el recreo. Está bien, igual. Era habilidoso el pibe. Sí. Dijo, vamos a hacerla bien, vamos con lo que garpa. Y un día por un amigo en común nos encontramos en una estilo fiesta y le dije, che, ¿no te gustaría formar una banda? Y me dijo, en realidad le pregunté, ¿conoces algún guitarrista? Porque no quería ser directo, ¿viste? Ah, yo ya no, lo había visto que él era. Pibe. Y él me dijo, sí, yo. Así. Yo soy guitarrista. Yo quiero tener banda. Tal cual, y... Che, ¿de qué barrio estamos hablando? ¿Por dónde? Nosotros somos de Villa Madero, La Matanza. Villa Madero, conozco, sí, ahí en Crovara, para el lado derecho. Exactamente, a 10 cuadritas de Crovara. Tenía una novia que vivía por ahí, me acuerdo que me daba bastante miedo ir a llevarla a la casa, pero porque yo era medio cagón, no puede ser, la zona no era la mejor. De noche se pone la mejor. No era la mejor, pero hoy en día... ¿Cómo? Hoy en día se pone bastante heavy todo. Hoy en día cualquier lado, boludo, subo en Flores, boludo, ando con el cuchillo entre los dientes cuando paso después la 12. Te juro, el primero que viene, 17, me pone. Bueno, volvamos está a la... Está complicado, sí. Está complicado, sí, pero bueno, se sobrevive. Tampoco entremos en la queja, ¿no? No. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me rompe soberanamente los huevos la gente que se queja todo el tiempo. Ni hablar. Te mata la energía, o sea, te quita energía. O sea, que ya te levantás quejándote. La vida es linda, loco, sonreí un poco. Al estilo Latana Ferro, ¿no? ¿Eh? Este... Claro, bueno, pero Latana Ferro, vos fíjate que hasta Latana Ferro después le pone onda a la cosa. Sí. Te dice, vos también sos de Sagitario. Y ahí, bueno, no importa. Cachipachi. Cachipachi, el boludo de Sagitario. Un hito, un antes y un después. Ay, bueno, vale. Che, y esto porque después de que. Bueno, y después. Dice, yo soy guitarrista. Fue evolucionando, o sea, de desastrosos que éramos al principio. Una banda de colegio que tocaba en el colegio. Como que el sueño al principio era ese. Después el sueño dijo, bueno. A ver si podemos hacer algo más, poder salir o tocar en el barrio y traer gente. Cumplimos ese y después las expectativas fueron cambiando y las ambiciones también. Y bueno, sacamos dos discos, o sea, sí. Después... ¿Son los mismos de esa época? ¿Cambiaron? Cambiamos el baterista. Él entró hace 3 años. No te están escuchando hoy. Sí, ahora sí. ¿Y vos cómo caíste en la banda, te acordás? Amigo también de... Claro, yo era amigo, iba al colegio también un par de años menos. Claro. Y siempre eran amigos del barrio, se juntaban siempre del mismo lado y ahí los fui conociendo. ¿Y había como algún lugar así, digamos, onda que se juntaran tipo bar en Madero? Porque estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo lugares que vayan donde toquen bandas, por ejemplo, no, por allá. En Madero, justamente. Para ¿no? juntarnos, realmente eran nuestras casas. Claro. En su momento nuestras madres se tuvieron que bancar, entrar baterías en las tardes y un quilombo bárbaro en habitaciones. Todo lo que eso implica. Y después, bueno, evolucionamos a una sala de ensayo, bueno, y todo lo demás. ¿Llegaron a la sala de ensayo propia o fueron a una sala propia, de ensayo? Propia, logramos armar bien. Entre nosotros, que igualmente era en la casa de nuestro antiguo baterista, así que cuando se cambió eso... ¿Cagaron la sala? Perdimos la sala. Puta madre, boludo. Perdimos la sala. Pero bueno, nada, buena onda igualmente. Bueno, pero bueno, hoy por hoy no ensayamos en sala propia, aparte... Con los años también nos fuimos mudando y entonces ya no hay un lugar como común. ¿Viste? Sí, es como que nos calculo que a la mayoría uno va creciendo al principio, tu barrio es tu barrio y no tal te cual. Movés de ahí, salís por el barrio y demás, y después cuando vas creciendo... La vida va cambiando. Exactamente, la vida va cambiando. Bueno, y en cambios, en todos esos cambios, sacaron el primer material que no es el que yo tengo en mi mano. No, el primer material se llamó Los Ángeles Miente Mejor, lo sacamos en 2010. Sí. Fin del 2009-2010. Era un estilo, quizás, al principio éramos un poquito más rock, sí, por decirlo de alguna manera. Y después en el 2014 sacamos Del Amor a la Guerra, uh-huh, si tenés acá, que ya tiene un sonido un poquito más rock pop, sí, un poquito más tranquilo. Sí, más tirando, sí, sí. A mí lo que yo estuve escuchando de la banda me pareció más, como vos decís, más rock pop, por lo menos esto, sí, ¿no? Digamos. Sí, es otra cosa, ¿viste? Van pasando los años, también vas evolucionando, vas escuchando otras cosas, vas probando otras cosas, tiene un montón de, es un disco que tiene un montón de maquinarias, viste, de sí, cosas electrónicas, sí, también. Bueno, y lo aplico bastante al vivo también, eso me pareció ver. Sí, sí, sí, tal cual. Fue una idea que plantearon así de entrada, decir, bueno, vamos a tratar de igualar lo que estamos logrando con es que, Del Amor a la Guerra al vivo. Es que realmente cuando, o sea, cuando vos estás en el estudio, estás grabando y empezás a decir, bueno, y acá si metemos, no sé, una trompeta o metemos esto, y en el estudio sos capaz de grabar esas cosas y quedan. Después cuando vas al vivo somos cinco personas. Hay cosas que claro, están grabadas que no podés reproducir. Y ahí es donde entran las computadoras y las máquinas y todo. Y bueno, la idea era que se pareciera o poder sonar lo más similar posible a lo que está en el CD, ¿no? Claro, porque convengamos que uno te llega una banda, ¿no? Por ejemplo, en este caso Léxico. Y al momento de encontrarte en el show, yo creo que lo que la mayoría de nosotros buscamos, o la mayoría del público busca, es encontrarse algo lo más parecido posible a lo tal que cual, es el disco. ¿Les ha pasado encontrarse esa evolución con la gente? ¿Propia, decís, de nosotros o...? No, de la gente. Por ejemplo, terminaste un show. Sí. Bajás y decís, ay, vos sabés que yo los había escuchado a ustedes. Y la verdad que me partieron el marote porque suenan bastante parecidos, ¿o no? No, sí, ha pasado. Yo creo que un excelente... recuerdo, por lo menos, es cuando la fecha que presentamos en Roxy este disco. En el Roxy lo presentaron. Sí, y realmente donde sí intentamos que fuera, como vos decís, bueno, lo más parecido posible, o sea, ser saliendo bien, como la de Jackie Chan a la claro, misma. Viste, mucho ensayo, mucha práctica. La verdad que laburamos un montón para ese show y las repercusiones fueron buenísimas, viste. Entonces fue como que, bueno, valió la pena. También pones la vara en un lugar que decís, bueno, ahora no puedo no hacer ciertas cosas. Claro, o sea, tenía que ser a todo culo, ¿no? Era la presentación del disco. Tal cual, tal cual. Pero no, la verdad que es un disco, bueno, es 2014. Nosotros después en el 2015 paramos, o sea, hicimos un año parate. Ajá, ¿y eso por qué se dio? Cosas de la vida, ¿viste? Que estábamos cada uno en un lugar. Veníamos, nosotros arrancamos a tocar en 2003, 2004. Claro, ¿viste? Bastante como tiempo muy, ya. Muy, muy chicos y nunca habíamos parado. Teniendo en cuenta también que en Argentina, viste, el tema de la música es complicado, independiente. Ya. Vivir, claramente, me imagino. Claro, vos tenés tu vida y tenés también tus cosas, viste. Y bueno, como que necesitábamos un parate y nos tomamos un añito tranquilo. Sí. Para cargar pilas y bueno. Sí, para parar la pelota, replantear un par de cosas, me imagino. Aparte también después de tantos años es como que a veces hace falta una especie de pausa. Tal cual, porque requiere mucho esfuerzo, ¿viste? O sea, mucho huevo hay que meterle, pero bueno, bien, entre todo eso lo que siempre se termina rescatando es la música y obviamente están ahí con instrumentos al pie del cañón, así que lo que les voy a pedir también es que hagan un temita. ¿Tienen ganas? Dale, ¿qué más? A decir siempre igual la misma pelotuda, pero es la realidad. No, la verdad que trajimos los instrumentos para pasearlo, no, trajeron para tocar justamente. ¿Les cabe el tema de tocar en las radios? Sí, la verdad que nos encanta. Toda forma de expandir y poder mostrar lo que hacemos, la verdad que por eso te decía, súper agradecidos, porque nada, es como amplificar un poco las cosas que nos gustan y la forma en que queremos llegar a la gente, está buenísimo, o sea, para mí es una de las cosas que más me gusta. Mirá vos qué lindo, al pibe le gusta venir a tocar las radios y la verdad que está buenísimo que vengan a tocar, también está bueno que no vengan a tocar, si quieren no venir a tocar, es respetable también, pero... Viste, como esa cosa de músico frustrado que por ejemplo sí tengo yo, que por eso hago radio básicamente. No, mentira, hago radio porque me gusta, pero no soy músico ni mucho menos. El hecho de tener a la banda tocando tan cerca es... Es que es el... En realidad es la razón por la que lo haces. en realidad ponerle que no estuviéramos acá o realmente la banda no pudiera tocar en vivo por X razón, porque no viene nadie o porque... ¿viste? Por lo que sea, algo por el estilo se tocaríamos igual. O sea, sería súper, no sé, en nuestras casas o en lo que sea, pero sería algo que yo creo que cada uno tendría en su vida igualmente. Claro, entonces, igualmente también todo tema parte de esto, ¿no? Parte del acústico. Sí, no, la, además, la no. Creo que fui yo. Bueno, chicos, ¿qué tema van a hacer? Del amor a la guerra, el tema justamente que le da el nombre, al, nombre disco. Al disco. Bueno, igual me quedaron un par de preguntitas, pero las vamos a hacer después de Can. Del amor a la guerra. Estamos con los chicos de Léxico mientras Nachito termina de acomodar las costiñas. Así suenan los muchachos, nos presentan su música y seguimos en el capítulo 260 de esta manera. Te miro y no me tiembla el pulso para decirte que llegó el final. Que tanto buscaste, lo ves. Te felicito otra vez y no, oh, me importa. Te juro no, oh, me importa. Te olvidaste un par de amenazas en mi cama, igual te las guardé por si algún día quieres visitarme entre las sábanas y que bailemos otra vez y no, oh, me importa. Te juro no, oh, me importa. Si confundimos al amor con la guerra y el olvido traidor nos lleva por una espera, y en donde quiera que estés, no sé si alguna vez te acordás tal vez de mí. Te olvidaste un par de amenazas en mi cama, igual te las guardé por si algún día quieres visitarme entre las sábanas y que bailemos otra vez y no, oh, me importa. Y no, oh, me importa. Si confundimos al amor con la guerra, y el loco soy yo que brindo por vos en las piedras, y en donde quiera que estés, no sé si alguna vez te acordaste de mí. De mí. De mí. Muchas gracias. Empieza a caer bombachas, veo, de repente. No. Bueno, muchachos, lindo. Me quedo con el detalle de que vos sos baterista, Nero, y la verdad que no sí. Se te notó para nada que sos baterista. Muy bien, muy bueno. Está bueno hablar de la polifuncionalidad, ¿no?, de los músicos. ¿Les pasa eso, que se ponen a jugar con el instrumento de otro? Entiéndanlo bien, si no se vayan al carajo del otro lado. Estoy preguntando del instrumento musical. No, parece conozco el paño. todos nuestros ensayos terminan tocando el tema de los Ramones, cambiando de instrumento. Ajá, mirá. Chocando, otro toca la batería, él toca el bajo, es un... Qué bueno. Es un ensayo. O sea, todos los ensayos terminan tocando un tema de los Ramones. Sí, y todos cambiados. A veces Ramones, hay otras cosas. Sí, sí, hay más bizarras. Más para divertirnos, no, viste, el último. Contar, no, y hemos terminado tocando. Hemos terminado con canciones de Cristian Castro también. No, está bien, está bien. Una gran voz tiene el muchacho. Bueno, gracias, muchas gracias. Decía Cristian Castro. Ah, bueno, Cristian es más grande, el número uno. El number one, podemos decir, ¿te admitís fan de Cristian Castro? Sí, sí, como cantante me parece Increíble. ¿Vos sos consciente que hace 10 años atrás, menos, hace 5 años atrás esta declaración podía traerte algunas serias consecuencias? No, pero no, no. Uno tiene que admitir si le gusta. Además toca metal ahora, Cristian, ¿eh? No sé si aparte, Cristian toca metal. Sí, se ha expandido. Toca metal, escuchalo, es finge de yo. Sí, en realidad es un metal medio raro, pero igual, no, fuera de joda, está bueno eso, que uno hoy por hoy, puedas decir, el otro día hablábamos con los chicos de Aura, no sé si, bueno, hablábamos con ellos, que yo les decía, en el disco que escuché de ellos, tenía una onda muy, muy similar en un momento a Ricky Martin, y dudé en decírselo, ¿viste? Tardé un par de, dije, me atajé, ¿viste? Primero, me dijo, loco, la verdad, qué buena onda, me encanta Ricky Martin, decía, pero es, hace un par de años atrás, sí. Era más difícil, eso habla igualmente de lo que hemos crecido como sociedad, me parece. Es que me parece que también, ponele, antes la gente era como muy... Muy cerrada. Sí, cerrada en el sentido de que vos escuchabas, inclusive no solo estilos, sino bandas, yo escucho esta una banda, sola banda. Y el que escucha otra cosa es un careta, eso va. Hoy me parece que con el tema de la compra, viste, que te compras un tema, hoy la gente escucha... Yo siento que la gente escucha canciones, ¿viste? Como que tiene un tema, sí. Vos agarras un celular y tenés un tema de esto, un tema de esto, un tema de esto. Entonces creo que como ese combo, esa mezcla que se dio, como que ayudó también a que vos puedas decir, mira, me gusta, no sé, el último tema de Avicii, me gusta, no sé, me gusta Metallica, pero me gusta, no sé, capaz hay un tema de Justin Bieber y si mira que viene ese pibe. Está bien hecho. Justin. Sí, tal cual. Sí, yo igualmente me cuesta por ahí llegar a algunos extremos, pero porque nada, uno tiene, yo siempre digo que acá cada uno tiene su gusto musical, a veces jodemos, bardeamos, que este otro, pero va siempre desde la óptica particular de una persona, que no significa que la otra persona tenga que tener la misma. Acuerdo. Hay que respetarla, ya acaso. Si no, imagínate que aparte nosotros en una banda armando canciones donde cada uno escucha cosas diferentes, ¿no? Y tenés que. O sea, cada uno viene de un lugar diferente a tratar de coincidir cinco tipos. Claro, lo cual no es fácil. El tema debe sonar así. Igualmente, hay un punto que calculo que puede llegar a ayudar o no tanto, porque acá veo hermanos. Sí, son. Hay tres hermanos. Tres hermanos. Eso, ¿cómo se maneja? ¿Hay una armonía o se terminan cagando trompadas? No, por suerte nos llevamos bien. Bien. O sea, mis dos hermanos no vinieron hoy y el otro sí yo, así que no estamos acá. En representación de los Buffy. Totalmente, soy el Buffy acá presente. Bien, entonces se lleva, digamos. Sí, sí, de 10. ¿Ya decidiste hacer una cosa bien musical lo de ustedes o viene de familia? Sí, de chico. No, sí, mis tíos tocaban y nos dejaron su instrumento, nosotros empezamos a tocar y bueno. Pero nada, de hecho ellos empezaron la banda con él y yo me sumé después. Yo no soy de los integrantes iniciales, digamos. Claro, sí, a mí me llamaron después. Claro. De chiquito me echaban cuando jugaba y ahora después me llamaron para tocar. Cuando creciste fue tu momento. Ahí me necesitaron. Dijiste, ahora que me necesitan, voy a tocar. Ningún no. Bueno, che, hablemos un poquitito de cómo fue cuando llegaron a este material. Tiene 11 temas. Este disco del amor a la guerra, imagino ya que están por ahí despidiéndolo de alguna manera. Sí, tal cual. Bueno, hace poco sacamos el video igualmente de Fuego, que como corte de difusión. Claro, fue el primer tema de escucha. Claro, que lo pueden encontrar en YouTube. No, y el disco, la verdad que es raro porque, como te decía, es como un disco que sacamos en el medio y paramos un año, ¿viste? Claro. O sea, lo presentamos, lo giramos un poquito y después vino Separate, entonces. Quizás hoy por hoy salimos más a defenderlo. Y está buenísimo poder hacerlo aún. O sea, no que digas, estos temas quedaron viejos, ya no me gustan. Eso te iba a preguntar, les iba a preguntar en realidad. ¿No, sienten que el disco lo sigue todavía representando? Sí, para mí sí. Al vivo, digo, ¿no? Para mí sí. Lo seguimos disfrutando. No te voy a mentir tampoco. Hay temas que hoy escucho también y decís, bueno, este no lo toquemos. Claro, ya hay otras versiones. Porque ya hay, que no... claro, ya hay una evolución también. Después de 2014-2016, ya incluso nosotros tenemos temas nuevos que estamos preparando para un disco nuevo. Pero bueno, la verdad que fue un disco grabado a tope. Lo grabamos en Del Abasto al Pasto, en Roma. Ajá. Roma Studios, sí. Con la producción de Diego Tacone y bueno, masterizado por Álvaro Villagra, o sea. Claro, ya hubo un roce, a eso no llegás así nomás. ¿Cómo llegaron a Álvaro? No, realmente nuestro productor, que fue Diego Tacone, él trabaja en conjunto. Realmente cuando nosotros terminamos el disco lo íbamos a mandar a masterizar afuera. Ajá. Teníamos como ese sueño y estábamos obsesionados. Viste, como si todo lo de afuera, viste que tiene como un halo. Tenemos eso igual los argentinos. No, afuera va a ser mejor. Afuera va a ser mejor, por ahí, viste, tal cual. Es subjetivo. A veces flashás con esa. Y, sí. Y bueno, nos pasó al grabar en El Abasto que estaba Álvaro y por medio de Diego dijo, chicos, escuchen, ¿por qué primero no dejan que él haga uno o dos temas, una bajada, escuchan. Él sería Álvaro, perdón. Claro. Sí. Y de ahí ven si realmente vale la pena mandarlo afuera o no. Sí. Y bueno, después de haber escuchado una bajada de dos o tres temas, creo que fue, dijimos, no, olvídate, este chabón. No, estamos bien con esto, me parece. No, no, era de 10. Y inclusive también estamos hablando de un tipo que tiene una trayectoria, sí, tal cual. Infernal. Y también laburar con él en ese sentido fue, no sé, hay como, viste, como pequeños sueños que podés ir cumpliendo. Ese creo que fue uno. Pero la verdad que el disco no, lleno de alegrías, la verdad. Fue un sacrificio grabarlo y terminarlo. Que creo que terminar un disco, o sea, creo que podíamos seguir en el estudio y cambiando cosas, ¿viste? Es como claro, eterno. Es que, y entrar, es un tema ese, entrar por ahí en el disco eterno es... Es que nunca, en realidad un disco no se termina nunca, siempre le puedes encontrar algo y mejorarlo. Siempre, pero llega un momento que... Diferentes. Tal cual, es como los 9 meses de un embarazo, o sea, en algún momento tenés que parar. Tenés que dejarlo ir, let it go. Bueno, che, y recién estaban mencionando que ya están laburando en algunos temas nuevos, ¿tienen al planeado o en algún... alguna, digamos, decir, bueno, en tal momento nos ponemos a hacer una preproducción, hay una idea para ya proyectar el próximo? Y mira, ahora creo que, inclusive hace poco, un tema que vamos a tocar ahora, en un ratito. Bien, van a hacer un tema más, me sorprenden. Chongo. Bien, un termo, claro, sí. Es un tema nuevo. Sí, nuevo, New Champ. Sí, sí, que... ¿Es el que tiene video del acústico? Sí, exactamente. Ajá. Exactamente. En este momento se me está escapando el nombre, pero... Sí, llaman por si llegas a escuchar esto. Nombre, terrible nombre. En realidad teníamos varios nombres para ponerle, como era una canción nueva. Sí. Y lo que hicimos hace poco fue armar como un foro donde estamos nosotros también, que se llama Léxico Foro. Sí. En Facebook. Ajá. Donde la gente, bueno, que le gusta la banda podía ingresar y nosotros también estamos comentando cosas, sea musicales o de todo, pero bueno, estar... básicamente. Sí, una manera de estar más en contacto, ¿viste? Está bueno eso, porque tienen una buena cantidad de gente que lo sigue, no, me parece, ¿no? Por suerte nos va bastante bien. Te mandamos un gran saludo a todos los que lo siguen, si están escuchando esto, así que gracias, sí, por escuchar, también por hacer el aguante. Un beso para todos. Un beso para todos, sí. Y bueno, lo que decidimos fue poner esos 4 o 5 nombres que teníamos en el foro y que el que más votado fuera sea el nombre, bueno, para esta canción. Buen artilugio. Sí, para... realmente igual yo pensé que iba a ganar, sí, el que me gustaba a mí, y terminó ganando otro. Te quería matar, igual. Y después dije, la verdad, me equivoqué. Pero bueno, no, la verdad que ahora me acostumbré y me gusta el nombre. Eso, bueno, es original. Y justamente tiene un video, en el video se ve a un loco tocando espaldas. Sí, soy yo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo llegaron a eso? ¿Por qué esa idea? ¿Quién se las propuso? ¿Lo pensaron ustedes? No, en realidad... para serte sincero, el tema... Trata de ser sincero. No, sí, porque está bueno también contar pequeñas anécdotas. El tema era un tema que habíamos ya hecho en la sala. A mí me gustaba mucho y yo fui y lo grabé también con Diego Tacone, que fue el productor del disco anterior. Sí. Decidí grabarlo acústico como para tenerlo. No era la intención publicarlo. Era solamente como para vos, dijiste. Claro, o sea, quería tener una versión, quería empezar a tener versiones acústicas, a mí me gusta mucho el acústico, de canciones nuestras. Y el primero que fui a grabar fue ese. Realmente cuando me lo envió me gustó mucho cómo quedó el producto final, se lo mostré a ellos, che, estaría bueno sacar algo nuevo. Teníamos eso, todo esto era una charla en grupo de WhatsApp. Claro, sí. Entonces digo, bueno, ¿y cómo lo subo? Bueno, no sé, fíjate, ¿qué podemos hacer? Y realmente estaba solo, porque estaba en mi casa, y la idea de ponerme... Tengo la cámara acá, estoy yo, está la guitarra, tal cual. Todo fue todo muy confuso. Tal cual, y dije, bueno, no quería salir, o sea, era al ser una banda es diferente. Claro, pero era como muy personalista, lo veías. Tal cual, entonces dije, bueno, un poquito, una forma más artística, salir de espaldas, entonces no es nadie. Ese es un chabón de espaldas, pues, bueno, en este caso era yo, pero bueno, se entiende la pero idea. Pero sí, por eso mismo, por eso te preguntaba, porque me llamó la atención al ser una banda, y si bien es un tema acústico, me llamó la atención eso, y está bueno contarlo, como decís, no, esas es que aparte, historias, que claro, por ahí no se saben, que no se charlan. Claro, aparte como el video tiene como es como un lyric video donde aparece, sí, la letra. Correcto. También como darle prioridad a la letra, a la música, y no tanto a la imagen. A la imagen, viste, la imagen... En sí, qué sé yo, a mí artistas que me gusta su obra, o sea, sus canciones, no, la verdad que no me importa cómo se peinan o cómo se visten. Es un buen concepto, me parece súper recontraválido, y bueno, ahora lo acabamos de vender a morir, boludo, lo tenían que tocar. Ya ya lo escuchamos. O sea, creo que ya está. O sea, hicimos venta más o menos 10 minutos. Nada, mentira, ¿no? Pero es nuevo, así que venimos dándole. Es nuevo, así que puede tener errores, pero bueno. Bueno, vamos, entonces, pará, repetime el nombre que no me quedó claro a mí. Por si llegás a escuchar esto. Por si llegás a escuchar esto, yo lo escuché también, así que probablemente ustedes también van a llegar a escuchar esto. Esperemos que se queden ahí, que esté sonando de lo mejor posible. Tenemos acá a nuestro ingeniero en sonido, todavía no es ingeniero, pero le damos el título honorífico al señor Juan Ignacio Miranda, que es quien se ocupa de las teclas. Estamos en el capítulo 160 y léxico hace que la cosa suene así. El tiempo pasado es tiempo pisado. Te juro que nunca me voy a olvidar. De Costa Esmeralda, viento de verano. De mirarte dormir en el sofá. Si cada noche al espiarte en el espejo hay un desastre que no sabe volver atrás. Sabes que siempre llego tarde, pero hoy volví a buscarte desde el infierno otra vez. Y vos dijiste no soy la de antes, ya no sos tan importante, no entiendo cómo no lo ves. Cuando es verdadero nunca se termina. No importa el pasado ni el que dirá. Tampoco los fantasmas que llevo conmigo, esos que tenía terror de enfrentar. Como murió la Navidad, septiembre me quiso matar. Sabes que siempre llego tarde, pero hoy volví a buscarte desde el infierno otra vez. Y vos, que de otro planeta llegaste, que con tu fuego me marcaste, dijiste yo ya lo cerré. Y en mis sueños aún te invento sobrenombres. La indiana va jugando por los rincones. Decime si no es real. Siempre llego tarde, pero voy y vuelvo a buscarte. Gracias. Sobre todo gracias, lo digo también como operador también, gracias por alejarte del micrófono cuando tiras los saltos. Hay algo que no entiendo. Músicos, ¿no? Sí. Cantantes sobre todo. A ver, vos estás en una radio. Sí. Y cuando estás cantando, el micrófono cambia a un estudio. No, es exactamente lo mismo. Entonces, si vos te alejas en un estudio, alejate en la fucking radio también. Perdón, eso es algo que tengo adentro de varios programas que me pasa, pero bueno. Sí. Pero gracias por hacer eso, gracias por tener esa delicadeza, ¿no? Bueno, igualmente en un estudio te piden realmente que cantes muy, muy cerca. Que siempre mantengas la misma distancia. ¡Pasta! Sí. Mirá, me cagaste el argumento, boludo. Me no, tenías pero... que haber dejado ser feliz un ratito. Te digo porque me pasa. Está bien, está bien. Esta costumbre, gracias por... porque si no, o sea, el volumen sí. tiene que ser editable por el productor, digamos. Si vos ya te estás auto. Sí, pero si ya lo metés roto, es como que por ahí la señal. Claro, la realidad es que vos tendrías modificás. Que manejar tu propio volumen. Claro. Y mandar siempre la distancia. Pero bueno. Pero es más difícil. Pasa con temas ahí. Que son capaz como este, que tiene partes muy abajo y muy arriba. Y sí, si me quedo acá, explota todo. Está bien, no, pero bueno, igualmente venía a colación del gracias por la música, porque como no, gracias antes, a usted, gracias a usted por la invitación y por la buena onda. No, siempre, ¿viste? Pasa ese momento, ¿no? Me pasa cuando bajás del show que vos estás agradecido porque la gente vino y ellos están agradecidos por la música que vos le diste. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y termina con un gracias vos. Y te vas. Tal cual, tal cual. No, es que pasa, ¿viste? Uno. Tiene esa costumbre de. Yo creo que. Hay que ser agradecido igual. Pero tal cual, o sea, con lo difícil que es hacer música y que te vaya un poco bien. No, sí, sin, relativamente. Claro, que como relativamente. Vaya gente vaya, a verte, ya claro, creo que ya bastante, realmente ¿no? tenés que hacer ciertas cositas, ¿no? Como bajar, saludar, tomarte un tiempito para agradecer realmente, porque hoy cualquiera ya tomarte un bondi. Sí, sale, esto es un presupuesto, ¿no? La sube te sangra ya de por tal sí. Tal cual, entonces que alguien se tome el trabajo de comprar la entrada, que seguramente ya tenga tu disco, de venir a verte, no sé, capaz un, realmente, no sé, agradecer, ya sea del escenario y después bajar y poder, no sé, o te sacas una foto, te tomás un segundo para escucharlo. Sí, eso, mira, el otro día estamos tratando de hacer de rearmar un programa que va a ser en un centro cultural que es de un amigo y él justamente nos comentaba esto, ¿no? Que vos más allá de tener una banda, no es solamente llevar gente y que, nada, las cosas por ahí más triviales que tiene. También tenés que ser agradecido, tenés que de alguna manera, va a sonar mal lo que estoy diciendo, pero es fomentar también de alguna manera. Porque si vos sos humilde y tal bajás cual. Y tenés contacto con la gente, eso se termina transmitiendo. Y no solo a esa persona que por ahí conociste, sino al amigo o a la amiga. Y así de alguna manera también estás cosechando. Es que realmente... Es o sea, yo sé que hay una cultura rockstar y que hay un par de, no sé, de data o de cosas que supuestamente deberían pasar, ¿no? Tenés que hacer las cosas que tenés que hacer para pegarla. Claro, pero la realidad es que no sé, yo no creo que, hoy por hoy que hay una diferencia. Yo creo que realmente estamos usando la voz y las manos. O sea, ¿qué especialidad o qué habría para sentirme, no sé, mejor que otro o tomar esa posición, ¿viste? Todo lo contrario, agradecido que alguien venga, o sea, uno que le gusta el arte. Me gusta el arte. Sí, qué grande. Es inevitable, alguien es inevitable. Nombra eso y ya está. Pero un adepto al arte, nada. Está buenísimo que alguien, que, o sea, lo puedes hacer también porque alguien te viene a escuchar. Si no, estarías en tu habitación solo, como ha pasado muchos años. Pero realmente yo no creo que los artistas en sí sean especiales o viste, como todo el tema del escenario, estás 3 metros más arriba. Parece sí, que bueno. Algunos se toman que están 10 metros más arriba. Claro, a uno se le sube el escenario a la cabeza, pero entonces, lo importante es mantener los pies sobre la tierra. Ojo, te lo cuento hoy, capaz un día estamos, no sé, sí. Llenamos Vélez, venís y me decís, che, Iván... ¿Qué onda? Y te digo, ¿quién sos? Seguridad. Tal cual. Bueno, hablando de tocar y agradecer que la gente te vaya a ver y demás, tengo entendido que hay fechas muy lo próximo e inmediato. Tienen una fuerte en Capital que es en Niceto Lado B, pero antes van a estar tocando también otros lados. Me gustaría si pueden tirar así las fechas para la gente que está escuchando, sepa dónde Catso los van a encontrar tocando en vivo, más allá de pasar onda. Tal cual. Bueno, mira, el 27 de este mes vamos a estar en el Encuentro Club de San Justo junto a Capanga. Oh, linda fechita, linda se la van a pasar mal. No, va a estar bueno. Va a estar bueno. El 3 del mes que viene, Niceto Lado B, como dijiste sí. vos, que es quizás es una fecha nuestra y que va a ser como un regreso después. Ajá, después del parate. Después del parate, sí, la primera vez que, si no me equivoco, la primera sí, vez que. Que vamos a tocar, como empezar a aprender la maquinaria otra vez. Así que a esa le estamos metiendo mucho. Y después al 17 del 6 también en Santana Bar, Ramos Mejía. Vuelven para el oeste. Vamos para el oeste. Para los pavos de nuevo, ustedes. Para la gente que no se pueda acercar a Palermo el 3 del 6, ya sabe, 17 del 6, Santana Bar, vamos a estar ahí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Realmente les agradezco, como me parece que es. Hay que ser agradecido, recién hablábamos de eso. Bueno, acá por lo menos el agradecimiento mío y obviamente del equipo. por haberse venido hasta acá a tocar y demás y la mar en coche. Les hago la última pregunta, la pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda o a otras bandas. Dentro de lo posible, ya sea porque les gusta cómo suenan, les gusta lo que hacen. Y también pueden ser amigos, obviamente. Pero traten de no salirme con, no sé, hay una banda que se llama Limp Bizkit, boludo. Toca el lunes y la descoce. No, hay un flaco que creo que tocaban los Beatles, que está bueno. Sí, me parece que no le gusta comer carne. Una sí, cosa creo que anda por acá, así que... Me parece que va por el sur, por La Plata. Bueno, chicos, ¿a quién le pasan la onda hoy? Por lo menos ustedes en representación de Léxico. Puede ser más de una, no hace falta que sea una sola. Para que la gente escuche, digamos. Sí, para esa banda, como decís, loco. Escucha esta banda. Bueno, ¿tiene que estar tocando o puede ser una banda que esté parada también? No, sí, sí. Por ejemplo, Jordan. No sé Jordan. Si es una banda que conoce. Más Jordan. No, no está tocando, pero realmente si alguien está escuchando y quiere ir a escuchar sus discos, no va a estar perdiendo el tiempo. Para mí, una de las mejores bandas que teníamos en el Under y que la verdad que tenía pasta para llegar muy lejos. Mirá vos, qué loco. Me acuerdo de haberla nombrado más de una vez a Jordan. No sabía que se habían separado. Pero bueno, pasada de onda entonces a Jordan. Ustedes, chicos, alguna que se les venga así a la mente, esa banda que decís, la verdad, estos pibes la rompen. Bueno, ahí está. Ahí tenía suela la gatera. El otro día escuché también una que creo que debutó hace poco, que se llama Sentencia Previa. Ajá. ¿Y por dónde? ¿Qué lado? Me suena más punky Sentencia Previa. Sí, es más estilo Denny. Ajá. Esa movida. Pero la verdad que escuché un par de temas y también estaban buenísimos. Sí, sino que escuchen el 3 en Palermo, van a estar tocando unos chicos, se llaman Acapela. Ah, también que van a estar Capela tocando. ¿Acapela o Acapela? Acapela. Acapela, que van a estar... Tengo que preguntarlo, ¿tocan Acapela? ¿Cantan Acapela? No. No. Ok. Claro. Creo que no, sería sorprendente. Claro, viste, los pibes por ahí, es una banda que cantan Acapela nada más. Se juntan, claro, es un coro, viste, o sea, cada uno se lleva una especie de ducha al escenario. Bueno, no importa, ya estoy playando. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido, realmente gracias por las pasadas de onda, también estaremos ahí escuchando. Vamos a escuchar entonces un temita más de los muchachos. Vamos a escuchar Masoquistas, justamente. Y bueno, éxitos para lo que viene. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Quédate, porque en un ratito seguimos pasando la onda. Nos queda muchísimo más del capítulo 260 de Pasa la Onda. Suena Masoquista, Léxico ha pasado la onda. Otra vez la oscuridad, el olor a desastre, las ventanas rotas. Puedo escuchar las puertas golpear al compás de siempre la misma historia de terror. Matemos al reloj, porque es tarde para volver a empezar. ¿No ves que estamos haciendo todo mal? Otra vez tiramos a matar. Escucho algunas canciones que cuando me llega la noche hacen mal. Un espejismo de felicidad me hace pegar la vuelta gritando tu nombre. Será amor o miedo a no encontrar alguien que me comprenda con todos mis rayos, mi personalidad, mi locura y mi verdad. Te vi sentada en el umbral de la mañana, los ojos rojos, valija en mano, no vuelvo más. Otra vez tiramos a matar, qué masoquista el fin. Mejor no venís si me las das. Los ojos rojos, valija en mano, no muevo más. Otra vez tiramos a matar. Qué masoquista el final. La luna llena de moletones se nos va. Pero hay tormenta y yo te quiero acá. No me digas buenas noches. continúa el capítulo 260 de esta manera. Tuvimos ya la nota acústico con los chicos de Léxico y ahora es el momento de volver nuevamente hacia la sección que nos trae bandas nuevas, que te hace descubrir nuevos sonidos. Y en este caso no es justamente una banda tan nueva. No, no, justamente es una banda de los 90. De los 90. Exactamente, que inició en los 90 y han regresado en el año 2013. ¡Correcto! Lo que vamos a presentar en este momento es a Dozier. Vos sabés que las casualidades de la vida hacen que en otra radio en la cual yo trabajo conocí justamente al cantante de Dozier. Cuando vi que la señorita Gillo tenía para la noche de hoy a la gente de Dozier, dije, ah, mirá qué pequeño que es el mundo, ¿te das cuenta? Sí, sí, el mundo es demasiado pequeño. ¿Vos a quién conocés? ¿A Luis? ¿Es el cantante Luis? Sí. Sí. Entonces sería Luis. No, es el guitarrista, pero bueno. O sea que sí. Los nombres para mí son un drama gigante. Bueno, lo que vamos a escuchar un poquito es, como les decía, una banda de los 90 que han regresado en el 2013. O sea, tuvieron un lapso bastante largo para relajarse, para meditar y para volver a lo que es a las pistas de rock and roll, ¿no? Para reencontrarse con su música. Exactamente, dinosaurios de unos 40 largos, como me decía el señor Luis. Ah. Pero bueno, yo no los considero dinosaurios siempre y cuando tengan el espíritu intacto, ¿no? Totalmente, uno es joven o uno es viejo según cómo enfrente la vida. Por lo menos esa es mi opinión. Yo concuerdo completamente con lo que vos estás diciendo. Mirá qué jóvenes que somos. Yo me siento de 20 años, ¿vos? Yo tengo 18. No, yo tengo 15. Decime vos, ¿a vos, Nacho, dónde? Yo 13. Ah, malditos viejos chotos. Bueno, y Nanu que todavía no nació, boludo. Nanu todavía está saliendo del huevito. Recién, las Nanu del huevito, digamos. O están paseando el huevito, huevito. Por ahí está pasando el huevito, huevito. Nanu, Nanu Wagi nos dice 27. 27, es la edad. Estaban diciendo justa. Que eran dos fetos ustedes. Pero yo le estoy diciendo bien. El tema es que Nacho deforma mis palabras. Y las agarra para el lado del churrete, diría mi abuela. Básicamente, la verdad que sí. Bueno, volvemos a la mierda. Sí, bueno, vamos a volver con Dozier. Es una banda que tiene influencias de Alice in Chains, Metallica, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Nirvana. O sea, la verdad es que este receso que se tomaron, si bien fue un receso importante, siempre vale la pena cuando uno se toma un tiempo, ¿no? En todos los aspectos de la vida. La pausa garpa, el silencio también garpa, es parte de todo el juego. Exactamente, este impasse de casi 20 años tiene su finalización y van a estar presentándose el primero del 7 de Engier, ahí. Ajá. En el barrio de Colegiales. Así que yo les recomiendo que vayan a ver a Dozier, a estos dinosaurios, que no sé por qué le decimos dinosaurios, porque para mí están intactos los chicos. Así que vamos a escucharlo a Luis. Hola, soy Luis Vélez, guitarrista del grupo Dozier. Este tema se llama Zombie y ojalá les guste. Seguimos en Pasa la Onda. Chau. abro, Cris, te abro. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, ay, ay! ¡Dejen de abrirse, a hacer cosas café, chanchas! Invitalo al cine, invitalo a cenar, decirle que lo querés y, y mentile, boludo, porque ahora se manejan así las cosas. Antes de seguir con esto, yo quiero en realidad mandar un saludo grande a Luis, que es el guitarrista de Dossier. Me sumo. No es el cantante. El cantante es Gustavo. Ahí tuvimos como un problemita de comunicación, mala mía. Bien. Así que un gran saludo a la gente de Dossier y vamos a ver si. Vamos a ver, no, vamos el primero del 7 a ver los ajeros. ¿Es el guitarrista? Dijiste. Ah, no, no lo conozco entonces. Yo creo que conozco al cantante. Exactamente, estuvo Gustavo. En Radio Papa Francisco. En Tardes de Ultramar. Le mandamos un gran saludo a Marcelo Olivieri también, si está escuchando. No sabemos si está escuchando o no, pero le mandamos un gran saludo. Yo le mando un saludo también a Nati Balchi. Si está escuchando también, le mandamos un gran saludo. ¿A qué Marcelo? Bueno, estamos ya en comunicación. Escuchá, con una de las estrellas de este programa. La pregunta que voy a hacer, la primera pregunta que voy a hacer es: hola, Leo, ¿estás vestido? Hola, Cristian, te escucho, pero como si estuvieras acá, o sea, como si la radio estuviera en San Cristóbal y vos estuvieras acá en mi zapato. Ah, yo te escucho como si estuvieras en Jamaica, más o menos. O más, diría, vamos a decir en Jamaica. En Oklahoma. Sí, no sé, sí, en H toca algo, porque no nos va a poder. Lo toco a Cristian, ¿puedo? No, no sé qué. Toca algo. Bueno, Leito, contame. A ver, contanos, en realidad. Estamos saliendo en comunicación, hoy nos abandonamos específicamente, no, pero nos empujamos. Y eso lo abandonamos. Escucha, papá, escucha, tengo un eco horrible. Bueno, a ver, estamos hablando por teléfono, ¿qué más crees? Te repetimos por un eco. Tenía que decir que me nada, chicos. ¿Ahí escuchás? ¿Hola? ¿Hola, escuchás ahí? Estoy, sí, pero estás muy lejos vos. Ahora estoy abriendo la aplicación, a ver si te escucho por la aplicación y te muestro. Ahora me escuchas mejor. Hola. Muy abajo. Hola, bueno, Leo, hola. ¿Cómo las cosas? Y nos empiezas a contar directamente sobre lo que fue la presentación de Camus el día de ayer, miércoles, en Maquena. Leo. Hola. Hola, sí, no te escucho por ratos. A ver, esperá que ahí prendí la aplicación. Vos pensalo así, Leo. No perdés nada escuchándonos. Así que vos hablás y contás. Bueno, lo que no importa, yo te escucho por la aplicación. Vamos a tener un poco de delay, pero. Vos hablás de lo de Camus. Vos hablás lo que fue Camus ayer en Maquena, que estuvo tocando. Acabo a la noche, de escuchar, ¿no?, lo que te dije hace dos segundos. Bueno, viste, es un garrón escucharte, boludo. Yo te lo dije siempre cuando estabas acá. Vos me decías que no. Sí. Bueno, te cuento entonces, te lo hago rápido, porque seguro estás con el dedito moviéndolo como cuando te lo metes en el ano. Camus tocó anoche en Maquena. La verdad que a mí Maquena, como hablábamos hoy, no me gusta mucho, porque sobre todo el sonidista tiene un tema con la voz, que no la termina de poner bien el volumen, no sé qué onda, y encima Leticia tiene una voz que es para escuchar. Pero estuvo bien igual, qué sé yo, dentro del marco de una fecha que hacen todos los miércoles en el Jack en Maquena, tocaban ahí los chicos, ¿no? Siempre es un placer verlos, claramente, son unos genios. Y te puedo contar, no sé, la lista de temas, cómo la viví. Empezaron con Tempestad, que es un temazo, y no es el que, con el que yo quería que empiece, porque yo quiero escuchar todo el tiempo Sutil Indiferencia, pero lo hicimos segundo Sutil Indiferencia. En una versión un poco diferente a la del disco, un poco más calmada, sí, un poco más vocal, diría, más que no tanta presencia de instrumentos. Es muy raro escucharme, chicos, por la aplicación, así que voy a grabar el celular. Luego, como tercer tema, hicieron un tema nuevo, que no dijeron el nombre, así que no sé el nombre, pero es el cuarto que escucho nuevo. Los otros tres ya los habían presentado en el club. Y también los hicieron. De cuarto hicieron Explota y Arde. De quinto Se acabó lo que se daba. Y de séptimo A costa de nada. Esos tres temas van a ser parte del disco nuevo de Camus. Son espectaculares, sobre todo Explota y Arde y Se acabó lo que se daba. Esos dos son temazos mal. Bueno, en medio de desesperación. Que bueno, desesperación no es un buen lugar, ¿no, chicos? Y bueno, no sé, como anteúltimo tema hicieron algo cambiado, el cover de la versión, el tema de Papo, y después puedo avanzar como último tema. Esa es básicamente la lista de temas que hicieron. Después, bueno, pude hablar un poco con el chico, el bajista, ahora se me escapan los nombres, pero están el bajista y el guitarrista repartiendo flyers, que eso está muy bueno, porque es autogestión, ¿no? Y habla de la humildad de ellos, La verdad me puse a hablar con el bajista un toque, un capo, y no sé, loco, estuvo buena la noche en Máquina. Fui con un sentimiento raro, porque quería escuchar más lo que escuché en el Omiclub, pero claramente esa era una fecha de ellos y no se iba a escuchar igual, ¿no? Claro, es una fecha que... Ahora pueden hablar cuando termino, si quieren, porque los escucho por la aplicación. Bueno, bien, el Jack Experience es justamente una fecha de 3 semanas, creo que también eso hace que cambie de alguna manera la lista de temas que eligen y demás, ¿no? Pero igualmente, como vos decís, siempre seguramente un placer ver a los chicos de Camus, y me quedo con la pregunta de... tanto que esperaste esta fecha, te noto un cierto tono de desencantamiento, ¿es así, Leo? Yo solo lo conociendo despacio. Así, como ahora, ¿no? Te quedas con tu chiste en el medio. Responde, Leo. Sí, básicamente es así, principalmente por el tema de la voz, ¿viste? Porque, bueno, perdón, estoy gritando acá atrás. Iba con muchas ganas de escucharlos. Alejate, Leo, si podés, porque parece que estás hablando dentro del subte. ¿Viste vos? Estás en el subte, que vas hablando por teléfono. Bueno, y bueno, el sonido, como dije, no fue... Es muy raro esto, chicos. Sí, sí. ¿No aprendiste nada de a jugar con Hugo? No, boludo, no aprendí nada. ¿Qué querés que te diga? Esto tiene un delay horrible. Tremendo, tremendo delay que estamos sufriendo. Así que bueno, Leo, la verdad que la intención era mínimamente tenerte acá con nosotros de alguna manera, porque te extrañamos. Como así, extrañándote, dijimos, bueno, por lo menos. Bueno, espera, que hacer de no verte desnudo. Antes de terminar. Espera. Espera, antes de terminar, quiero. A ver, un grito de los pibes. Griten, pasa la onda, chicos. ¡Pasa la onda, griten, chicos! ¡Pasa la onda! El señor Leandro Bonini no está hoy justamente con nosotros. Intentamos que esté, o por lo menos específicamente nos está contando, nos estuvo intentando contar un poquito de lo que fue la presentación de Camus. Los quiero, chicos. En Maquena, nosotros también te queremos, Leo. Se escuchó un los quiero. Chao, Leo, nos vimos. Así que bueno, chao, Leito. Nos estaremos viendo el sábado para ir al Rock and Chop, o antes probablemente. Así que bueno, la presentación de Camus, que formó parte del Jack Experience, este ciclo que se hace en Maquena, al igual que el ciclo que se hace los martes, que nos tiene como protagonistas de alguna manera, porque les traemos en vivo y en directo la Ciclola. El próximo martes volvemos a estar allí transmitiendo en vivo y en directo, y el Jack Experience es otro de los ciclos que se hace los miércoles, en este caso. Los martes estamos en la Ciclola. Exactamente, el martes que viene van a contar con nuestra agradable presencia y nuestra cobertura excelente. Va a estar subido entonces dentro de muy poquito lo que estuvo apreciando el señor Leandro Bonini de aquella fecha. Te lo trajimos como pudimos, no queríamos dejarlo afuera, Leo. Hoy lo mandamos a cubrir al que canta el Gangnam Style a Corea. Entonces por eso no está, se escuchaba con tanto delay, para que entienda la gente que está a otro lado, ¿no? Claro, no es que estaba acá en Villa del Parque, no, estaba en Corea, así que está cubriendo al Gangnam Style, como decía recién Nachito. Nos estará escribiendo, ponele también en chino, en surcoreano va a estar escribiendo, me dijo Leo. Así que le creemos, ¿no? Sí, yo le creo, ponele. Así será. Hay que ver lo que hace, pero bueno. Estamos en el capítulo 260, seguimos con un poquitito más de información, con más data, con más coberturas. Quédate, porque queda mucho más. mostrás. Eso en mí no podría encajar. No podemos negar es que yo, por lo menos desde mi preciso lugar, yo me divierto mucho haciendo esto y quiero que sepan del otro lado que la pasamos bien acá, por lo menos desde mi lugar, y se me hace que el resto también, en algunos momentos por ahí la pasan mal, pero no me lo dicen y no me lo digan ahora tampoco. No te lo vamos a decir en este momento, Nacho la pasa muy bien igual. Hablamos diciendo, cerrá la idea. Le encanta retar gente, Nacho, es como, es tu momento de retar gente en la semana. Es mi momento de la semana, del mes, pero sí, de la semana, digamos. Pero por el hecho de que reto y me hacen caso. Ah, ese es el momento lindo, ¿no? Claro. Le gusta el poder, le gusta dominar, parece. Macho alfa, le decían, claro, así. No, hoy me toca látigo. ¡Ay, no está Leo! Estamos escuchando a ICC y al que cantaba, el que canta en realidad, perdón, es el señor Axl Rose. Sabemos que está reemplazando a Brian Johnson. Y si faltaba una voz en todo este quilombo con ACDC, era la voz de Phil Rudd, el baterista, que como les hemos contado en ediciones anteriores, había tenido problemas serios con la ley y salió a decir, ¿es esto ACDC? No, y la verdad es que yo concuerdo completamente con su postura. Me parece una mierda total y absoluta que esté Axl Rose cantando en ACDC. Es más, me parece una pesadilla. Lo voy a resumir así. Todavía no tuve el tupé de escuchar ACDC con Axl Rose. No lo quiero escuchar. ¿No le quiere escuchar? ¿Querés escuchar un poquito? No, te haré. Escucha. Sí, dale. No deja de ser raro. Es como si estuvieran deshuesando un caniche, boludo. Lo odio tanto. Sí, ¿por qué se mete donde no se tiene que meter el pelotudo esto? Sí, es como un cambio muy rotundo, pero por el hecho de que Axl Rose no es el Axl Rose que fue a principios de los 90, no es el Appetite for Destruction, no es el Use Your Illusion. Es un Axl que es una cosa más amorfa, que ni siquiera se para, entonces hasta le saca presencia en el escenario. en el sillón ese que le ponen con la patita colgando. Ay, Dios. Sí, es raro, raro. Convengamos que estamos muy, pero muy acostumbrados a la voz de Brian Johnson, y llegado el caso a la de Bon Scott. Llegado el caso, que ya creo que la mayoría de todos nosotros tenemos muy poquito de la parte de Bon Scott. Es como que tenés muy asimilado el sonido de la voz de Brian Johnson. Escucharlo a Axel, como decís vos, que no está en las mejores condiciones su voz, claramente, te deja así como una sensación de decir, esto no es AC/DC. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, había que terminar la gira. Angus dijo que había que terminar la gira. Y Angus sería como el Nacho de AC/DC. Ponele. Se me hace, ¿no? Es como que sería el que dice, vamos a seguir tocando igual, carajo, mierda, y vos te vas. Él tiene más actividad que yo en el cuerpo. Sí. Él se mueve mucho más que yo. Y tiene mucho más años que vos también. Cuestión es que estamos contándoles algunas de las noticias. No podía faltar la opinión también de Phil Roth, que evidentemente no quedó muy satisfecho con su salida de AC/DC y le encantaría volver para mí. No, obviamente le encantaría volver. La satisfacción es nula. Y como también fue la insatisfacción de la gente que agarró y reclamó que le vuelvan su dinero. Lo estábamos hablando en otro programa. Yo sería una de esas personas. Bueno, Gillo no concuerda. Yo de acá bancaba la idea, pero escuchándolo realmente se me hace bastante difícil. La cuestión es que hoy por hoy el cantante de AC/DC es Axl Rose, por lo menos para lo que resta de esta gira de presentación de Rock or Bust, que es el último disco que sacaron justamente con Brian Johnson como cantante, que volvió a grabar. Lo cual quiere decir que va a seguir en actividad por lo menos, y se habló hasta de un tratamiento nuevo que está haciendo como para recuperar parte de su audición, así que no descartemos que el día de mañana pueda haber un eventual regreso de Brian Johnson. Gracias a Dios, ¿no? Sería. Nunca descartó el regreso, siempre apostaron al regreso y que era un parate ahora como para que él pueda rehabilitarse y reacostumbrar el oído al sonido normal, digamos. Hablamos de una de las bandas emblemáticas del rock como es AC/DC, y ahora pasamos a otra banda muy emblemática de lo que es el rock internacional. Estamos hablando de Alice Cooper Band, porque recordemos que Alice Cooper hace ya varios años que es solista, pero la banda arrancó como Alice Cooper Band, que duró entre 1964 y 1972, y ahora regresa. Una vuelta más, así como que venimos con bandas viejas, arrancamos las noticias, ¿no? Sí. Pero vamos a terminar con bandas nuevas, así que quédense tranquilos, vamos a ir actualizando en el correo de las noticias. Esto es un regreso que siempre, para mí, los regresos, cuando son con temas nuevos, como en este caso, siempre es para aplaudir, digamos, ¿no? Porque es un regreso de gente que se juntó en su momento, supo hacer algo, que se separó, cada uno tomó su camino, y después de la reunión siempre salen muchas cosas minas, cosas nuevas del transcurso de la vida. Entonces puede ser un material muy interesante o no, pero es para escuchar. Como es el caso, como hablábamos la semana pasada, de los fabulosos Kylax, por ejemplo. No, sí, obviamente. Es para escucharlo y para criticarlo. Yo considero que hay determinadas bandas que deben quedarse en lo que hicieron en su momento, y hay otras que la rejuntada y la vuelta representa una evolución. Yo la verdad es que mucha fe no le tengo a Alice Cooper, perdónenme. Bueno. No es que esté negativa, es que... No, tenemos que ser sinceros. No ves un Alice Cooper Band con buenos ojos, digamos. Un regreso con unos buenos ojos, digamos. No, porque justamente como dijo Alice Cooper, lo que se trata es de recuperar aquel sonido. No se trata de recuperar juventud. Y la juventud ya la perdieron. Pueden tener la juventud del rock and roll o lo que es el espíritu y el virtuosismo y demás. Pero la juventud y lo que vivieron en ese momento respecto a lo que pudiesen estar viviendo en este momento, me parece que hay un abismo. Habría que ver, a mí como dice Nacho, sí. Prefiero la silla con pelo de colores, era más copada. La silla con pelo de colores era más positiva. Esta es más chévere, esta no. Antes era tan chévere, no seamos así. Bueno, son opiniones, como siempre decimos, acá en Pasar Onda respetamos las opiniones, podemos coincidir o no, y creo que en eso está también lo interesante de poder tener una charla y exponer lo que uno piensa. No, igual disculpame, lo dije sí, con Axel y yo te dije que iba a ser una mierda y... Y lo dijiste con pelos de colores en ese momento. Y tenía pelos de colores, sí, ahora soy una señorita. Una señorita morocha, simplemente morocha. Bueno, hay un regreso entonces de Alice Cooper Band, habrá que ver con qué nos encontramos. La cuestión es que Dennis Dunaway, que es uno de los exintegrantes de Alice Cooper, que ahora regresa, estuvo componiendo junto con Alice, así que habrá que ver. Todavía no hay nada de todo eso, pero sí la noticia de que regrese una de las bandas que supo marcar un hito en la historia del rock, sobre todo del rock teatral, ¿no? Como fue Alice Cooper Band y después seguido, ¿no?, por simplemente Alice como solista. Pasamos ahora a otro regreso, justamente, pero nos vamos para lo que es el Río de la Plata. Peyote Asesino. No sé si mucha gente conoce a Peyote Asesino, pero fue una de esas bandas que en el momento allá por los 90 salió muy fuerte con una impronta muy similar a lo que era los inicios por ahí de Molotov. Mezclado con un poco de hip hop y demás. Y la cuestión es que, bueno, uno de los integrantes es Santulo, de quien estuvimos hablando hace algunos programas atrás, que se juntaba con el otro cantante de lo que era Peyote Asesino, que era justamente Carlos Casacuberta, que era también, digamos, parte de este regreso, que se dio allá por el 2009, después de un largo impas, y ahora volvieron nuevamente a escena, sin por el momento Carlos Casacuberta, pero con la promesa de que dentro de poco iban a volver ya con la formación completa. Yo siempre rescato ese tipo de juntadas, como hablábamos recién. Si es con algo nuevo, por lo general es mejor, pero para mucha gente que por ahí creció escuchando esa banda, hablo de por ahí mucha gente de Uruguay también, ¿no? Volver a encontrarte con ese tipo de bandas me parece que está bueno, porque fueron también bandas que en la escena, por lo menos latinoamericana, no había tantas bandas, y me parece muy bueno que así sea. Y van a estar tocando en nuestro país, así que si vienen el 23 de septiembre van a estar tocando en el Uniclub los muchachos de Peyote Asesino. Te consulto, ¿Peyote Asesino qué hace? Porque, como te decía, ¿qué es que un tipo candombe, esas cosas que hacen las bandas uruguayas? Tipo no tengo ni idea. Tipo Molotov, así, un poco medio, de hip hop en el medio, más hip hopero, medio contestatario. Una cosa como las manos, ponele. Pero del otro lado del charco. Lo que me llamó la atención de la noticia fue que esto, bueno, ellos iban a presentarse el 29 de abril en Uruguay, pero por un problema de salud se tuvo que posponer la fecha y se pospuso para el 12 y 13 de mayo, y estuvo cantando Matías Rada. ¿Es el hijo del negro Rada? Ah, el grandote que toca con el negro. Con los Cicabé también toca. Con Ilia Curia, que andan en Ramas, con ellos también, por ejemplo, es un gran violero el hijo de Nero Rada. No sé si justamente es este mismo. Me resultaría medio raro. Y Nero, ¿viste? Yo lo vi si me hace fiestero, Nero. Sí, es Nero, ¿qué crees? ¿Todos los Radas son parientes del negro en Uruguay? Por ahí sí, es un apellido común en Uruguay. Bueno, para todo aquel que no conoció en su momento a Peyote Asesino, los dejamos escuchando un poquitito de esta banda que va a volver a nuestro país y a hacer su música. El 23 de septiembre lo va a estar tocando en el Uniclub. Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? semana pasada les comentábamos que el señor Ozzy Osbourne se estaba separando de Sharon Osbourne, no Sharon Stone, como dije la semana pasada. Pero eso no significa que no vayan a surgir novedades en cuanto a la dupla comercial que generan, que existe entre los Osbourne. Para todos los que estaban asustados, para Real, que estaba pidiendo primicias, ya se juntaron de nuevo. ¿Quién es Real? Real es ese Jorgito, tipo que contó todo lo que iba a pasar en el Martín Fierro antes que pase. Ah, ese. No, perdóname, lo con pelo blanco y barba blanca, así bien, hijo de puta. Bien, sorete, sí, yo creo que... Ese es Real. ¡Opa! Acá hay acusaciones serias que no voy a repetir, pero hay acusaciones serias. Estamos escuchando a Slipknot, porque resulta que, como les estábamos diciendo recién, la dupla esta, Osbourne, fue también hacedora, se dice. ¿Está bien dicho hacedora? Hacedora. Me dice acá Danu hacedora. Que sí. Fue hacedora de uno de los festivales de metal más importantes, como es el Ozzfest, que se viene celebrando hace muchísimos años. Y otra banda también muy emblemática es Slipknot, que también suelen hacer un festival que se llama Knotfest. Y en este caso se van a juntar los dos festivales en uno solo. Venimos de hablar también de la confirmación de este super mega festival que contaba con Roger Waters, con con Roger Waters. Van a estar los Rolling Stones. Los Rolling Stones. No me sale el nombre. Estuvimos hablando de los Beatles. No, me parece que es medio complicado. Estaba Neil Young también, venimos a hablar de un super mega festival que se va a estar haciendo en los Estados Unidos, y ahora se suma otro que fusiona los dos festivales más importantes de los que es el metal. Sí, exactamente. Algo craneado, obviamente, ¿por quién no? Para mí fue Sharon. Obviamente, tiene que ser la mujer, Sharon. Ahí el cerebro, es increíble. A ver la plata que juntamos con esto, nos ahorramos un billete, lo dividimos entre dos, cobramos las entradas al doble. Ojo. Claro, en organización también, la verdad que me parece igualmente algo muy copado, ¿no? Va a haber también dentro de lo que es este nuevo festival, va a haber un escenario que se va a llamar Lemmy, en homenaje obviamente al fallecido Lemmy Kilmister, el frontman de Motorhead, y la verdad me parece una buena idea, me parece una buena experiencia sobre todo, ¿no? Para aquel que pueda ir a este festival que se va a estar haciendo el 24 y el 25 de septiembre en San Bernardino. Perdón. Ahí sí, está. Exactamente. Que fue anunciado como el festival más grande, ruidoso y sucio de California. La verdad es que a mí me dan ganas de ir. ¿Cómo que no? Definitivamente, realmente. A mí... Tiene una positiva, te digo. ¡Vamos! Bien, Chicho, pero acá yo no seguiría con ese tema, Nacho, si fuera vos, si no querés terminar herido en la noche. Por eso estoy festejando. Ahí va, para tratar de remar un poquito. Antes que me vuelva un paso. Encima tiene tres encima. Tiene dos para cada uno de sobra y le queda uno para ella. Vamos hasta las pelotas. Siempre tengo uno de repuesto. ¿Un qué? ¿De qué estamos hablando? Está bien, no nos vayamos a otro lado. Este super mega festival va a contar, entre otras bandas, además de la banda de Ozzy Osbourne y de Slipknot, va a contar con Megadeth, Disturbed, Slayer, vamos, Anthrax, Black Label Society. O sea que esto va a ser tremendo. Son justamente en el marco, se hace en el marco de los festejos por el 20 aniversario del primer Ozzfest. Exactamente, lo más ruidoso y sucio que pueda haber, como lo dijo Sharon. ¿Qué más querés? Ah, un pedo. Totalmente de acuerdo. Un nuevo mega festival se viene y acá te lo contamos y ya te vamos a estar contando alguna que otra noticia más. La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste masa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama. Qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómate tema catapultó a la fama de alguna manera a Miss Bolivia. La particularidad de que estemos escuchando este tema es que une dos noticias en una. Por un lado, está lo que hizo público Miss Bolivia sobre que fue víctima de discriminación y abuso de poder policial en Salta, como ella misma declaró a través de lo que es la red social del Facebook. Y por otro lado, hubo un incidente ayer, si no me equivoco, con el señor Leo García, que es el otro de esta canción. Vamos a hacerlo por partes para que quede más prolijo. Vamos por partes, dijo Jack. Arranquemos por la abuso, digamos. Arranquemos por lo de Miss Bolivia. Bueno, dale, vamos por la víctima. Por la víctima. Dicho sea de paso, estamos regalando entradas para ver a Miss Bolivia. Gente, pónganse pillos ahí con lo que son las redes sociales, que allí tenemos a nuestro pulpo Nanu atendiéndolos. Así que pónganse pillos porque estamos sorteando entradas para el martes. Me parece que el martes toca Miss Bolivia, se me está escapando. O si no es el martes, es el miércoles, que viene este fin de semana en el medio, ¿no? Este 25 de mayo. El martes 24 junto a Alika. Alika, no, perdón. Anita Tijú. Ana Tijú. Muy bien, exactamente. Bueno, vamos un poco al tema. Resulta que estaba volviendo de Salta, luego de hacer un show allí. Y la detuvo la policía a Miss Bolivia. Y según ella misma cuenta, le empezaron a revisar todo, le hicieron preguntas. Por, digamos, figuras religiosas que ella llevaba, y de alguna manera como que hubo una especie de abuso policial hacia ella. A ver, según los hechos, lo que cuenta, abuso hubo. Sí. Ya desde el hecho de que te detengan solamente por tener rastas, ya estamos hablando de un abuso. Sí, eso está mal. Por lo que cuenta, ella no llevaba ningún tipo de droga, ni nada por el estilo, ni ninguna actitud sospechosa. Y ella fue detenida junto a otra persona también que poseía rastas en su cabello. O sea, como que le discriminaron por ser rasta. Dijeron, ah, vos tenés rasta, vos sos fumeta. Algo que, digamos, ha pasado durante muchísimo tiempo. No sé si hoy por hoy tanto en Capital Federal. Me parece que hoy ya ahí es como muy común por ahí ver una persona con dreadlocks. Y no es tampoco sinónimo de que alguien esté fumando, que tenga alguna sustancia ilegal, lo cual tampoco es sinónimo en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Pero me parece como que en Salta, sin por ahí irme al pasto, pretendo no irme al pasto en esto, me parece que por ahí tampoco es tan común para la policía, lo cual está mal igualmente que lo hagan. No sé tan en Salta qué tan común puede ser, pero por ejemplo en Jujuy está lleno de Salta, son todos los que se creen los hipones que se van al norte, que se van a hacer su vida de hippie allá y piensan ahí y dicen, ¡ay, qué lindo vender telas allá y vender así mantitas cosidas a mano y todas esas cosas! No, la realidad es que los hippies y los fumones están en todos lados y que por tener rastas o no vas a ser ni más ni menos drogadicto. Es una pelotudez gigante. La policía, si se te encajeta a vos, te va a revisar como te revisan en un recital, como te revisan cuando se les canta el orto. Me parece excesiva esta declaración. Sí, solamente voy a decirlo así sutilmente. A mí me pasa un poquito también eso. Me parece que te puede llegar a pasar, más allá de que seas una persona pública, le puede pasar a cualquiera, me parece. Sí, y mismo ella se está encasillando en una discriminación y en una manera de dirigirse a las personas por lo que está declarando en Facebook justamente. Voy a citar una parte de su declaración en la que dice: me dijo que no me ponga nerviosa, le dije que no se ponga nervioso él, que ahora se le aflojaba la cola por haberse enterado que era una persona pública. Me acerqué muy cerca de su boca, tiré un besito al aire y le dije, qué feo Cerrati. Me parece que si vas a hacer una declaración, tené un poquito de altura. Que se te afloje la cola, sí, todo bien, lo podemos pensar, todo lo que vos sea, lo que vos quieras, pero... Es un poco pasado de tono, me parece. No estoy defendiendo, no estamos tampoco, creo que Gillo por lo menos me parece que tampoco está defendiendo el tema de cómo fue la racia de alguna manera, ¿no? Hacia ella y hacia la otra persona que tenía dreadlocks. Ahora, pero que también hay que uno mismo creo que tiene que cuidar las formas, o sea, porque de esa manera, como lo que está diciendo, se me hace como que se está poniendo a la altura de la persona que en este caso era un pobre ignorante, o una pobre ignorante, que estaba haciendo abuso de su placa. Pero se está poniendo a la altura, y eso me parece que no está bien. Lo que está haciendo Miss Bolivia es contrarrestando todo este tema de la discriminación hacia ella, o sea, poniéndose a la misma altura, como vos decís, porque si vas a hacer un comunicado público, tenés un poquito más de léxico acorde a la seriedad que representaría el tema. Sí, y la parte es que esto termina tomando un tono político, ¿no? Porque todos hablan de que Miss Bolivia, como apoyaba a lo que era el kirchnerismo, sí. Y en Salta está Urtubey, que terminó siendo parte del kirchnerismo, terminó apoyando de alguna manera, salió muchas veces con Macri. Como ella había bardeado al Macri, muchos acusan, alegan, mejor dicho, como que es toda una maniobra política por lo que ella había dicho, lo que había hecho. Me parece que es un poco mezclar las cosas, ¿no? Querer llevar un poco más allá lo que fue quizás un policía que se quiso hacer el vivo y dijo, esta debe tener plata, le sacamos algo, la agarramos y después le pedimos la comenta. Sí, algo que no sería extrañar que pase en este país y sobre todo con la policía que tenemos, que suele ser bastante, bastante corrupta. No quiero decir toda porque hay gente de bien como en cualquier, digamos, como en cualquier oficio, ¿no? Un saludo para esos pocos. Exacto, sí. Hay que rescatarlo eso. También hay gente que es honesta dentro de la policía. Sabemos que no me estoy poniendo a favor de la policía, ni mucho menos. Me parece que está mal, lo dijimos, arrancamos hablando de eso, que está mal el tema de que discriminen, digamos, simplemente por tener un dreadlock y tacharte de drogadicto o lo que sea. Pero también, digamos, siempre nos quejamos por ahí que en la frontera no hay controles y todas esas cosas que pasan, obviamente. Pero si hay un control, bueno, bancátela. Si no tenés nada, no te van a decir nada tampoco. Si no estás cometiendo ningún ilícito, no tiene por qué molestarte. Ahora, si te tratan mal, te boludean, todo eso, sí, en eso estamos con Miss Bolivia. Pero también, como decía recién Gillo, hay formas y formas de comunicar las cosas. Parece que la manera en la que hizo Miss Bolivia público esto, me parece que no es el ejemplo a seguir, por lo menos desde mi humilde opinión. A todos en algún momento nos pasó en la calle, pero y no es nada del otro mundo tampoco lo que te pasó a Miss Bolivia. No, tampoco. Los recitales, Nanu, Cristian, Nacho, han sido testigos de las cosas que a mí me hacen hacer, que me, sí. O sea, que me manosean por todos lados, pero es portación de cara. Yo no sé qué les pasa a la seguridad conmigo. Por eso. Jamás, pero Oficial Gómez, qué dedo. ¡Ay, sí! Está muy bien lo que dice. A veces pasa que es portación de cara. Está mal que sea de esa manera. Sí, igualmente, Cristian, de todas las veces que me revisaron en frente tuyo, en frente de la gente que está acá, que hemos ido a más de un recital, bardea a la seguridad. No, porque es el trabajo que tienen que llevar a cabo. Entonces, si no estuvieran y por ahí estaríamos diciendo, ¿por qué no hay control? Exactamente. Entonces, hay que tratar de tener mucho cuidado. Y más cuando, como ella misma hizo por ahí alarde, es una persona pública. Y hablando de una persona pública, pasamos a la otra persona pública de esta canción, que es Leo García, que salió totalmente desconado, rompiendo cosas en una exposición de arte del gobierno de la ciudad. En el Artiva salió en la preexposición encima, ¿no? Eso fue como antes. La apertura del cómo iba a ser, hacer la reunión para famosos que hacen. ¿Viste cuando decís, qué te pasó, flaco? ¿Cómo vas a salir así de la nada, a empezar a romper las cosas, a enojarte, a gritar? ¿What pasa? Sí, a mí me pareció, por lo menos de lo que yo vi, me pareció como una especie de brote psicótico que le agarró a Leo, que se puso... O sea, yo tengo una imagen de Leo García de un tipo, de un perfil bastante bajo en ese sentido. No se le han conocido así, digamos, quilombos o... Me parece que a mí particularmente, y lo voy a decir lisa y llanamente, para mí le pegó mal. ¿Qué quieren que le diga? O sea, uno no reacciona así habitualmente, a menos que haya algún, no sé, le haya pasado algo que tampoco justifica la violencia con la cual reaccionó. No, y más la violencia sin sentido, ¿no? Porque si me decís, se calentó, no sé, porque pasó un mozo y le volcó un vaso encima y se calentó, bueno, no lo comparto, pero te puedo llegar a entender que fue un momento de calentura por algo que pasó. Claro, no, puede llegar a fundamentarse, no, pero así... Es raro, fue raro. Lo más raro aún es que no salió a pedir disculpas, o por lo menos hasta el momento no ha salido una declaración de Leo García, que hasta el momento, si bien uno sabe que el rockero puede llegar a tener ese tipo por ahí de comportamiento en alguna ocasión, lo cual sigue siendo injustificable, pero no es un tipo de hacer este tipo de cosas. Por eso me resulta raro, y me resulta aún más raro que no haya salido a disculparse públicamente. Por ahí en los próximos días lo haga. Esto fue hace muy poquito y es un video también que es muy cortito. Tampoco tenemos todas las herramientas como para decir, bueno, fue de esta manera. La realidad es que no las tenemos, pero a simple vista de lo que se ve, resulta raro. Sí. Un video cortito como el pedacito chico de la ceja de la verdad. Más o menos así. De esta manera pasamos de nuestra sección noticias. Si querés comentar, puedes hacerlo a través de lo que son nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Y tenemos ahí al Nanus Team ávidos para contestarles cualquier consulta que tengan o cualquier puteada que quieran hacer. También la bancamos. Un gran abrazo a Ayrton de Córdoba. Te mandamos un gran, gran abrazo. Monstruo, genio. Ya le dije, quiero tomar ese whisky con Sprite, pero acá en Buenos Aires. Cuando quieras, venga a Ayrton, sabes que te estamos esperando acá. Estás invitado formalmente a pasar a onda Ayrton. En un ratito ya volvemos con más, vamos con un poquitito de música y continuamos más tarde en el capítulo 260 de Pasa la Onda. Still a try fi beg a thing. If you no drop no green, a straight up this thing ting. Son a bun traffic, it's a slow rhythm. JZF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fits in a them jeans, a show off girls and bling. Smell a marijuana round the corner, them juggling. One madman get team food straight out a the garbage bin. Aye. The white sun, concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study rat-a-tat-tan-tan. Them dig more grave than rooms over Eaton. Small community get washed out by a bloodstorm. Every weekend same routine, one new function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey. Perfect boobs, them always a smile if you got baby eye. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. volvemos a lo que es agenda y ahora pasamos al día sábado. Ya te pasamos varias fechas para el viernes y ahora nos toca contarte de sábado y después estaremos hablando del domingo. Estamos escuchando a Catupecu Machu con su... Oh, pará, Metrópolis Nueva. ¿Esto es de madera microchip? No, del anterior, que no me acuerdo el nombre. La cobra, la cobra del mezcal. Bueno, el día sábado se va a estar haciendo el festival este de la marca de cerveza. Isenbeck Rock and Chop. Claro, yo lo dije de otra manera para no decir Isenbeck, boludo. Porque vamos a estar ahí. Ah, cierto. Lo tomamos siempre. Ya saben, la próxima, señores de Isenbeck, vos, Juancito Isenbeck, tenés que proveer de cerveza. A pasar la onda. Claro, media pila, loco. A ver, encima que te hacemos propaganda. Bueno, cuestión es que este festival raro, ¿no? Igual los re necesitan para que les hagamos propaganda, ¿no? Los de Isenbeck. ¿Vos decís? Yo, boludo, los tengo tirados a mis pies a los de Isenbeck, ponele. A ver, ¿quién nos regala las entradas a su show? ¿Nosotros o ellos? Claro. Tienen que regalarlas, rematarlas así casi en las esquinas. La verdad es que terminaron rematándolas. Habían hecho como una especie de super misterio para estas entradas y después... En esta última semana aparecieron entradas por todos lados del Rock and Chop. ¿Cuántas querés? ¿Dos? Tomá, llévate cuatro. Tomá, traete un amigo, dale. Cuestión es que en este festival va a estar tocando en principio Jaque Reina, luego va a estar Marilina Bertoldi, Cabezones. Ahí te gustó, dije Marilina Bertoldi, le gustó. Te quedaste con ganas del Cosquín. Sí, sí. Sí, me quedé con ganas de ver más de Marilina. No tantas ganas como vos, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué me decís eso? Yo, me parece un gran disco sacó Marilina. Es una genia, la verdad es que es una virtuosa, yo la banco. Toca muy bien, realmente toca muy, pero muy bien. Sexo con Modelos se llama el último disco que sacó Marilina, que entre poco estaremos charlando seguramente con ella vía telefónica, pero realmente les recomiendo el disco porque venía de tener una especie de éxito relativo por ahí, pero con una buena impresión con Orquesta, que era la banda anterior. Se lanzó como solista y la verdad que este disco es bastante diferente a lo que uno podía encontrar en Con Orquesta y realmente está muy bueno lo que hacen. Me parece que es un disco como para tener en cuenta. Lo pueden haber tenido en cuenta también para Los Gardeles, ¿no? Por ejemplo, que ternaron tanta bosta, este era un disco realmente también para meter ahí en el medio, o por ahí para el año que viene. No salió tarde, eso te iba a decir, ¿no? Como para hacer Ternador, salió el CD casi a la misma época que ya estaban las ternas armadas para... Puede ser, pero hubo un disco, por ejemplo, de otra de las bandas que va a estar tocando, que es por ejemplo Masacre, que se llama Biblia Omni, que sí salió el año pasado y no figura en ningún lado, y para mí es un gran disco. Es un gran disco, pero es uno de los peores de Masacre. Bueno, pero eso depende de la óptica que se mire. Es un buen disco. Sí, es un gran disco. Si vos sos de la primera escuela de Masacre, que les cuesta por ahí un poco más este nuevo sonido que plantea Masacre, es entendible la postura. Pero más allá de eso, me parece que Biblia Omni... No, es un buen disco. No es de los mejores que tiene Masacre, pero es un buen disco. Bueno que hayan hecho Masacre fue cuando sacaron a Aerian con un buen sonido. Uh-huh. Sí, la reedición exactamente que lo presentaron en el Border. Fui partícipe de ese gran show que me emocioné hasta todo. Así que bueno, pero bueno, es una cuestión de gustos. Me miran acá. Me parece que también te veo emocionada por verlo este sábado. Sí. Te genera Masacre. Y hace bastante que no lo veo a mi gordito y los planes. Mi gordito le dio una genia. Bueno, Wallace es esos personajes que a veces se va al carajo, como pasó con el tema este de la pedofilia y todo eso, pero sigue siendo un crack. No lo saben entender al gordo. Después de Masacre va a tocar Eruca Sativa y para el cierre va a estar Catupecu Machu, un fechón realmente ahí en lo que es Tecnópolis. Esta es la primera fecha que tenemos para pasarte de agenda de sábado. Otra fecha va a ser Lo Pibito, que va a estar tocando con Militantes de Climas y Ya Rugiste en Circus, Florencio Varela 1998 en San Justo, enfrente de la Universidad de La Matanza, a partir de las 21 horas. Qué linda fechita esa, ¿eh? Linda fecha. Bueno, otra fecha que yo quiero anunciar, que va a ser una fiesta de punk, un punk rock así, tranca. Van a estar presentándose nuestros amigos de Ira con Mamushkas y La Venganza, esto es en Melonio, queda en Montevideo 175. Si quieren escuchar punk rock, vayan a Melonio, gente. Linda fecha también, un poquito de punk rock largo y tendido en realidad, ¿no? Un poquito, una linda noche de punk rock. Estamos escuchando por debajo al Baiano haciendo El Pescador. El Baiano se presenta en La Trastienda este sábado, Balcarce 460, esto arranca temprano, porque La Trastienda suele tener doble turno, no sé si justamente este sábado es de esa manera, pero el show de Baiano En el primer turno, es decir, tipo 21 horas. Exactamente, y en el segundo turno lo que va a ir es Blues Motel. Blues Motel, más tarde Blues Motel, una fecha también linda, recomendable, ¿no? Sí, completito el día, lindo día para la Hay una banda, muchísimo para este sábado para ir a ver, ¿eh? Quiero recomendar para los que están en Mar del Plata, Pollera Pantalón en Muelle de los Pescadores. Va a estar tocando a partir de las 23 horas. Estuve escuchando Pollera Pantalón en estos días y muy interesante, ¿eh? Para ver en vivo y disfrutar un poco, bailar un poco el ritmo que le ponen. Recomendable. ¿Por qué lado lo podríamos describir un poquito a Pollera Pantalón? Vienen más por el lado de es instrumental. Sí. Vienen más por el lado para bailar onda, ska, onda. Es muy interesante. Tienes que escucharlo. No Bien. Puedo identificártelo en un ritmo puntual. Ya para mí eso es un montón. Que te cueste definir una banda. Ya habla, para mí habla bien de la banda. Ya de por sí, hoy en día cuesta identificarnos, pero encasillar un poco lo que es la banda instrumental, ¿no? Porque la parte hablada es como que te lleva a otro estilo, quizás, muchas veces. No. Por la voz, por ahí mismo también, ¿no? Vos te callás, morocho ortido. ¿Habla vos? Sí, no, te dice. No, la verdad es que no, estás tirando cualquiera. No, la verdad es que si vamos a hablar de encasillar, bueno, va a tocar lo que queda de Viejas Locas o Viejas Locas en el Salón Rock Sur también este sábado. Esto es Avenida Sáenz 459. Yo la verdad es que no fui a ver a Viejas Locas con este reencuentro, pero por ahí me mando. Tienta, ¿qué ¿no? toca? ¿Lo que queda de Viejas Locas o lo que queda de Piti? Creo que son las dos cosas. Yo creo que lo que queda de Piti es mucho en comparación a lo que quedan de determinados músicos que quieren hacer un reencuentro frustrado. Pero bueno, eso es una cuestión así. la ligó ahí, no sabe ni quién es Piti y la ligó. Todo bien con Alice Cooper, ya está. Hace unos programas atrás nos visitó la gente de Inverso, banda rosarina, y van a estar tocando en sus pagos, así que nos vamos ahora para la ciudad que siempre estuvo cerca, nos vamos para Rosario. El Galpón de la Música es donde van a estar tocando los muchachos de Inverso. Dicho sea de paso, en la app desde donde en este momento estoy leyendo la agenda, cuenta con temas que ha subido la señorita Nanu Guay, que ha filmado aquí mientras estaban tocando los chicos de Inverso, por ejemplo. Exacto. Vos para bajar la aplicación entras al Google Play y buscas ahí. Pasa la onda todo juntito. Si se te complica escribir todo junto, porque vos sos un chico que escribe muy bien y que escribe siempre con espacio, puedes entrar a www.pasalaonda.com.ar y ahí tenés el link que te lleva directamente al Google Play. Y ahí, pones ahí, descargar, instalas la aplicación y escuchas el programa y todo el material que tenés subido. Y entre esas cosas que puedes hacer, puedes ingresar a lo que es la agenda y fijarte que Inverso toca en el Galpón de la Música. La calle se llama Esteves Boero 980 y desde las 9 de la noche allí estarán los muchachos que supieron pasar por Pasar la Onda. Exactamente, muy buena onda los chicos de Inverso, la verdad es que se portaron, lástima que había uno de Newell's, pero bueno, viste, todo no se puede en este mundo. Bueno, la fechita que quiero tirar yo, van a estar tocando los chicos de Támesis en Mutar Bar, esto es en Avellaneda, Avenida Bartolomé Mitre, 982. Nos vamos para los pagos de Nanu González, ¿no? Allá por el sur, ahí en Avellaneda, Támesis, que está haciendo bastante, está tocando bastante por el sur últimamente. Sí, están con esta gira que se van por todo el Conur. Así que aguanten los chicos de Támesis, si están por ahí y les queda cerquita, vayan, vean a Támesis, una banda de la concha de la luz. Y vengan también los chicos de Támesis, ¿no? En algún momento van a venir. El Conur. El Conur. Para el Conur. No, no tuvo tanto rock el Conur. No. Pero al final es de poder ser el conurbano bonaerense, ¿viste? Como vos te gusta. Demasiado conurbano por la zona de Vicente López, Olivos, se salió. El Conur, gordo. Tocamos en la Lucila. Bueno, no tenemos nada contra la gente de la Lucila, pero me calzó. Seguimos justamente en el conurbano bonaerense. Nos vamos ahora para lo que es zona oeste. Viejos Comodines, banda que también ha estado aquí junto con nosotros, van a estar en Santana Juan Domingo Perón 414 desde las 9 de la noche. También primer turno para los chicos de Viejos Comodines. Lindo lugar Santana Bar, gran lugar. Me cansé de hablar del sábado. Si alguien quiere seguir sabiendo qué va a pasar el día sábado, lo puede encontrar, como decíamos antes, en www.pasalaonda.com.ar o en la aplicación, y tiene un montón de fechas más, tanto para el viernes, para el sábado, para el domingo, y un montón de fechas más de acá en adelante. Así que, por favor, sigamos hablando un poco de lo que va a pasar el día domingo, que también se encuentra en el mismo fin de semana. Hay mucha música también para el domingo. En Capital Federal, creo que la fecha más sobresaliente que podemos brindarles es la que va a estar protagonizando la gente de El Bordo, que por primera vez en su historia llega al Luna Park y lo van a estar haciendo desde las 21 horas. Quedan tan solo entradas de platea. Solamente platea. Ya el campo está agotado. Así que bueno, el que quiera ir va a tener que ponerse con unos mangos y ir a platea. Pero bueno, tuviste tiempo. Público rata entonces, ¿no? Sacan todos campo, que es lo más barato. Público normal, diría yo. O sea, público rockero, básicamente. Es el bordo, ¿qué crees? Claro. También Boom Boom Kid va a estar tocando en el nuevo galpón en Bariloche. Nos vamos para el sur. Ya tenés mucho frío, te metes en el galpón, el nuevo galpón, y escuchas a Boom Boom Kid. Esto es en Discordia y Obligado. A partir de las 14 horas, tempranito. Como le gusta a él, pero más tempranito todavía. Muy tempranito, porque él suele tocar tipo 19 horas, ponele. Pero está. Pero hay unas cuantas bandas antes también, ¿eh? Quiero rescatar eso. No figuran acá en la app, básicamente. Por mi paja. Ah, bueno, bien, vamos con la paja. Pero contame alguna de esas bandas. Bueno, las manchas que hay, me acuerdo. Bueno, yo te puedo decir bandas. Las manchas que hay tapan las bandas. No sé. Ah, ok, ok. Bueno, bastante, la palabra paja quedó bastante mal en el medio. Hacía falta meternos en ese, en esa cuestión de líquidos. Bueno, nos quedamos con la paja de Cristian. Eso es una cosa. Bueno, la gente que anda por Pinamar van a estar tocando los chicos de Expulsados en el refugio. Esto es Constitución y Cruzó. Pinamar. Like tirate un pedo, ¿no? Esto es a las 21 horas. Si quieren escuchar punk también. Y bueno, y si están por el barrio del Abasto, que no está en la agenda y que yo lo voy a poner. Pueden ir a un blues en movimiento enfrente de la salida de lo que es los cines del Abasto, ahí en Chorena, si no me equivoco. Hay un centro cultural en el cual siempre hay zapadas de blues y hay muy buena onda. Así que entrada gratuita, estás al pedo el domingo, dormiste todo el día. Andá, recuperaste neuronas. Claro, escuchás blues, te comes algo, escuchás buenas bandas. Lindo. Si estás por Córdoba, sé que te gusta el cuarteto, te tengo el cuarteto de Nos, que va a estar tocando en Elvis Café. Esto es el Alvear y Colón en Río Cuarto, a partir de las 21 horas. Mirá cómo te confiás, yo soy la morocha artiva, ¿eh? Le calzó justo, justo. Ahora nos vamos a una fecha en Capital, estamos en lo que es agenda de domingo, en el Roxy, Ciudad de Luz, banda del oeste también. Esto queda en Niceto Vega 5542, ¿no? Sí. Correcto, gracias por... ¡Correcto! ¡Correcta! Y una más, vamos con una más, y esta ya es la última fecha que les pasamos de agenda. Big Mama Laboratorio en el Centro Cultural Matienzo. Obviamente queda sobre la calle Matienzo, 2424. Esto va a arrancar alrededor de las 21 horas. Bueno, che, te pasamos una bocha de data, una bocha. Y si quieres saber más, ya te dije, entra a la página, www.pasarlanda.com.ar. Y ahí te bajas la app o mismo lo ves en lo que es nuestra página. Ya venimos con más música, nos queda todavía un ratito del capítulo 260 y nos queda demasiado material para el poco tiempo que nos queda. Así que ya vamos corriendo la pausa. Este sonido viene directamente desde Rosario. Exactamente, desde Rosario. Totalmente ejemplar, banda que amo, que adoro, que admiro, que siempre digo lo mismo, que persona que conozco agarro y digo budú. Y como exactamente, como TN, todo el tiempo budú. No, ahora es Lázaro Báez. Bueno, sí. Bueno, y como rompo tantas las bolas con vudú, me enteré en realidad hace dos jueves, estando acá justamente en el programa. En realidad no me enteré, como que volvió a mi cabeza que Vudú tocaba el jueves pasado en lo que es Pugliese, un lugar muy lindo de Rosario, y en esta ocasión haciendo un acústico. Cuando dije Vudú hace un acústico, digo, me voy a Rosario. Me pedí las vacaciones y me fui a Rosario a ver a Vudú. A ver, Cuando leíste y te enteraste a través de este bello programa que tocaba Vudú el jueves, sobre todo que era un jueves, pregunto, cuando entendiste que era acústico, ¿te llevó más? Bastante, sí. Ese fue el momento por el cual yo me fui a Rosario, porque en realidad en acústicos no lo vi nunca. Los he visto acústicos filmados, viste, un CM, una boludez de esas, pero nunca los vi en vivo un acústico. Era lo que estaba esperando, lo que necesitaba para terminar de decir: esta banda es la que va, la mejor banda de Argentina. ¿La mejor banda de? Argentina. La mejor banda de Argentina, la sellás como la mejor banda de Argentina. Bueno, sí. contanos un poco del viaje, ¿no? Arrancaste. Después de haberlo visto, ¿mantenés esa postura? Sí, obviamente, por eso digo, era lo que me quedaba para reafirmar que era la mejor banda de Argentina. Es una banda que vos la vas a ver en un acústico, electroacústico, como fue en este caso, que fue más acústico que otra cosa. Y nada, la ves en Maquena, la ves en el club, la veas donde la veas, te vas a enamorar, por favor, anda a ver a Vudú. Bueno, bien, contanos un poquito cómo arranca la movida, ¿no? Porque convengamos que estamos hablando de un día jueves, de un día que por lo general suele ser laborable, entonces le pegaste faltazo al laburo. ¿Y a qué hora arrancaste para allá, para Rosario? No, pedí vacaciones en el laburo directamente, bueno, para ir faltazo. tranquila. Ajá. No, me sin fui perseguirte. El jueves a la tarde, llegué el jueves a la noche a Rosario, la fecha estaba anunciada después de las 24 horas porque jugaba Central. Solamente porque jugaba Central por Copa Libertadores, que dicho sea de paso, debería estar jugando ahora también. Sí, no tengo idea. Y en realidad esto de que jugaba Central influyó porque el bajista, el gran señor Nahuel Antuña, de Vudú, es hincha de Central y estaba en la cancha. Ah, estaba en la cancha, directamente a la cancha. El mono dijo, no, toquemos tarde, no me rompa la pelota. Tarde, sí. Juega Central, semifinal de la Copa Libertadores, no, cuarto de final de la Copa Libertadores, que no me la puedo perder, dijo. Exactamente. Igual lo banco, ¿qué querés que te diga? No estuvo muchas veces Central en esas instancias, es una realidad. Bueno, y entonces... Y ahora no nos está escuchando encima. No. Porque está jugando Central, está viendo Central, claramente. No, obvio que no, son unos colgados los chicos de Vudú. Igualmente la buena onda que tienen siempre es rescatable, la verdad es que estuve hablando con ellos ahí un rato y siempre que voy a ver a Vudú quedo careta, o sea, viste cuando decís, bueno, a mí me hubiese gustado que hagan esto, que hagan lo otro, no, todo lo que hacen es espectacular. O sea, es esa banda que llena tus expectativas siempre. Exactamente, es más, en un momento del show empezaron a gritar, vamos Vudú, agarrá la eléctrica, metele rock and roll, y Willy, que es uno de los violeros, agarró la eléctrica y se lució. Pero de una manera, tomó una guitarra de 12 cuerdas. Ajá. O sea, no, no. ¿La de no, doble no, mástil? No, la de una. Bueno, no. Era un charango gigante. Claro. No, te quedaste como diciendo, no lo puedo creer lo que está haciendo este chabón. O sea, no. No puede controlar la emoción, la señorita Chicho Rock. Sí, es una de las bandas que me emociona. Viste, te abstraes completamente de todo y estás escuchando, o sea, el cantante Ike Parodi. Que tiene una voz zarpada, vamos a ser sinceros. A mí no me ha tocado ver todavía a Vudú, pero con todo lo que me ha hablado esta señorita, a mí me da mucha ganas de ver a Vudú. Así que me gustaría saber cuándo es lo próximo de Vudú, si tenés la más mínima idea acá en Buenos Aires. No, en Buenos Aires no, sé que se van a estar presentando el 20 de mayo en Rafaela junto a Fluido, que es otra banda que cuando estuve allá me hablaron demasiado bien de Fluido, bien. Que estaba sonando de la puta madre, y dicho sea de paso que el Teatro Vorterix, que tanto bardié de Rosario, han hecho una modificación importante, estuvieron tocando Los Rancheros y dijeron que la rompieron. Pero para, ¿qué era lo que habías criticado justamente, más allá de toda la parafernalia que tenemos para criticar de Vorterix? En este momento te ignoramos también. Sí, como no, siempre, bueno, no. Pero la memoria, vos sabés qué. No, fui a los 15 años de Vudú que los festejaron en el Teatro Vorterix de Rosario, que recién había sido inaugurado, y el sonido dejaba muchísimo que desear. El sonido era muy malo. Sí, depende de dónde te pares, escuchabas o no escuchabas. ¿Puede ser que era un lugar como muy largo, que habías dicho? Sí, era una caja de zapatos larga. Mirá, horrible. Y vos decís que ahora ya se sabe que han mejorado por lo menos eso. Sí, que le pusieron mejores cajas, que invirtieron una monedita, digamos. Y claro, estamos hablando de una de las radios más importantes, sí, ¿no? La radio más importante de rock del país. Bueno, pero para los 15 años de Vudú podrían haberle puesto un poquito de pila. Después de Pasar la Onda. Obvio. Obviamente con mucho menos recursos que Pasar la Onda. No, Dios. ¿No? Bueno, no importa. Cuestión es que Vudú estuvo tocando en formato acústico y así todo, por más que sea un acústico, la descosieron. Eso es lo que nos está diciendo en resumen la señorita Gigi Rock. Exactamente. Así que cuando puedan ir a ver a Vudú, yo les digo, por favor, vayan a ver a Vudú. Las palabras que yo pueda manifestar en este momento no son nada en comparación a lo que es esta banda que te deja careta. Lindo, lindo y sumamente importante una banda que logre crear eso en una persona que, por ejemplo, como es Gillo, ¿no? Que siempre decimos, y esto no es por hacerte pompas ni nada, tenés una bocha de recitales encima y no es fácil tampoco que te sigan sorprendiendo las mismas cosas. No, no. No es fácil sorprender a una persona que hace mucho que viene viendo muchos recitales. No por nada, pero a mí me pasa que para que me movilice una banda en vivo tiene que tener un sustento, tiene que tener una vuelta de rosca. El famoso algo. Ese algo, sí, sí, porque uno a veces le pasa, ¿no? De por ahí de ver tantas bandas es como que en un punto, no sé, no digo que no llegás a disfrutarlas, pero es como que te volvés más exquisito. Sí, exactamente, es lo que pasa. Pero bueno, Vudú sigue sorprendiendo, siguen evolucionando, siguen avanzando. Y la verdad que para mí Vudú tiene que llenar estadios, no tiene que tocar en lugares chiquititos haciendo un acústico, aunque me llenen el alma, porque es lo que hacen. Pero ¿quién bueno, te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice el día de mañana vemos a los Vudú en un River? Qué lindo sería, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una banda de Argentina, una banda de Rosario que la viene peleando hace mucho tiempo. Bueno, de esta manera, Chicho nos contó en formato acústico también cómo se ha lucido la gente de Vudú. Estamos en el capítulo 260, tenemos ahí al Pulpo Nanu en las redes sociales, al Nanu Steam, que estuvo también ya trabajando, Nanu Wai, que estuvo filmando a los chicos de Léxico, que más tarde se van a estar subiendo los videos, así que estate atento porque esto sigue y es un tren que arrancó y evidentemente no va a parar. We'll be right back. Estamos escuchando a Pearl Jam. Qué banda que todavía sigo con muchas ganas de ver realmente, porque no los pude ver hasta el momento. Estuvieron tocando el año pasado, porque estuvieron tocando acá en nuestro país, pero realmente me era imposible acceder a ese tipo de show. En La Plata. En La Plata, exacto. Me queda la esperanza de que vuelvan. Justamente La Plata, ¿no? El tema. Sí, ese era el mayor de los problemas que tenía. Cuestiones que estamos en historias del rock, y hay una historia con los muchachos de Pearl Jam que se puede observar también en PJ20, que es el DVD que sacaron, el documental que sacaron por los 20 años de la banda. En una parte se deja ver esta historia, ¿no? Que fue, habla de una contienda con la empresa Ticketmaster, que era la empresa que vendía exclusivamente las entradas de Pearl Jam y de otras tantas otras bandas. Y en este litigio que armó Pearl Jam contra Ticketmaster por cobrarles injustamente un precio muy elevado a los fans, fue que surgió el primer Coachella. El famoso service charge, ¿no? Que acá hoy por hoy un Ticketek te cobra un 10%, que te duele, ¿no? Porque vos, por ejemplo, vas a ver, no sé, los Rolling Stones estaban 1400 y pico y te eran 140 mangos extra de regalo solamente porque ellos vendían las entradas. Sí, como una especie de monopolio, ¿no? De entradas tenía la gente de Ticketmaster. Y que vos te sentías re favorecido, ¿no? Como todo Servichar, que por ejemplo, como hablábamos en el caso de Ticketek, que era lo que es en Argentina, ¿no? Sí. Que vos tenés que ir a buscarlo a un lugar puntual, que es lo mismo que ir a buscar la entrada a un lugar puntual, para el caso. Sí, es un curro avalado, un curro legal, ¿no? De algún que otro amigo del poder, seguramente, que fundó una empresa y se hizo dueño de la venta de los tickets. Como vos decías, ¿no? Recién en nuestro país ha estado esta semana Paul McCartney, entradas de 3.000 pesos. O sea, tenés 300 pesos de service charge, por ejemplo. Solamente por ofrecerte un punto de venta lejos de tu casa. No es que tenés varios puntos de venta. Tráeme a mi casa, por lo menos, si me vas a cobrar un 10%. Y te cobraban un 30%. Te cobro un porcentaje extra por fuera de tu casa. Ah, encima te... Ah, qué lindo. Sí, obvio. Mal, ¿no? Sí. Bueno, Ticketmaster hacía eso mismo, pero no cobraba un 10, cobraba un 30% del valor de las entradas. Entonces, lo que hicieron los muchachos de Pearl Jam fue ir a tocar en un lugar donde no estaba apoderada la gente de Ticketmaster. Entonces, de esa manera, junto con otras tantas bandas, fue que se terminó haciendo el primer festival Coachella, festival que hoy por hoy es uno de los más importantes. De hecho, Guns N' Roses volvió a su formación original, o en gran parte, en este año, en un festival Coachella. En su momento fue en el 5 de noviembre de 1993 que Pearl Jam tocó en el Empire Polo Club del Indio. Esto es, para 25.000 personas tocaron, y bueno, fue una forma de hacer una especie de boicot justamente para Ticketmaster, ¿no? Una forma de contrarrestar ese efecto del sobreprecio de las entradas. Pero bueno, tuvo el problema de que la gente empezó como a revolearle zapatillas a los músicos y tuvieron que tocar detrás de una pared de amplificadores. Que eso me retrae a la canción de Divididos, que dice una pared de equipos al repalo. Sí. Me llamó la atención. Digo, interesante sería, ojo. Lo que no entiendo es por qué empezó la gente a tirarle zapatillas a los muchachos, ¿no? A ver, está tocando por allá, me está tocando a un precio mucho más barato del que te venían vendiendo las entradas, porque justamente era parte de una movida que tuvo consecuencias legales. Esto, hubo un juicio en el medio, juicio que ganó justamente Pearl Jam contra Ticketmaster. Dicho sea de paso, hoy por hoy no existe más la empresa Ticketmaster, gracias a que estos locos de la música llamados Pearl Jam se le opusieron, y así fue como que empezaron a decaer en este imperio que habían creado, totalmente injusto, ¿no? Para toda la gente que quisiera ir a ver un poquito de buena música como hizo Pearl Jam en los 90 y hoy por hoy sigue haciendo. Sí, no, convengamos también que es medio raro el tema este que le hayan tirado así cosas, como que habrá pasado, y eso me retrae un poco también a lo que es un poco la gente cuando tiene un acceso a un show que es barato o gratis, como que siempre hay disturbios. Es algo que nunca voy a explicar de la sociedad en sí, en el resto del mundo, ¿no? Cuando se junta un grupo de personas con algo que no paga, como que no toma el valor de las cosas. Bueno, sí, ya ahí vamos un poquito a filosofar en cuanto al ser humano, pero está bien, es entendible la postura. Cuestión es que Pearl Jam fue una de esas bandas que no solo habló de oponerse al sistema, sino que lo hizo, y un claro ejemplo es el Festival Coachella. Música. Estamos ya entrando en la última parte de lo que es el programa de Pasar a Ondito. Ya nos queda una banda más que emerge desde el sótano de Chillo. Exactamente, lo que vamos a escuchar en este momento es una banda de la zona de Paternal. Ajá. Es un rock and roll, pero que dentro de todo lo podés escuchar, está bueno, escúchalo. No, porque hay rock and rolls que son infumables. Algunos son difíciles, sí. Sí, no son difíciles, son infumables, que decir, no, es como, son como los Red Point, ¿viste? Claro. Si tenés Red Point, Melburo, y después así sigue. Y ahora la dudás, ¿viste? Cuando cosas. Pedís un pucho, ya de caso, decís, a ver, ¿qué me estás sacando de ahí del bolsillo? No, cuando te dan un pucho lo agarrás, boludo, con lo que están. Bueno, eso será porque estoy en una etapa que, no, ya no quiero fumar más. Bueno, pero bueno, no importa, sí, volvemos. Bueno, volvamos a lo que es el muelle, sí. Justamente dicho. Nada, ¿a mí me nombras el muelle Paternal? Me imagino el muelle de San Blas. Es como que se cierra justo. Como que está bien. Bueno, pero estamos hablando de una banda rockera de Paternal. Exactamente, que se comunicó a mi sótano, a lo que sería yo@pasalaonda.com.ar. Si vos querés que yo te tire un chivito, que hable bien o mal de tu banda, pasame un temita, pasame un audio, pasa algo. Nacho está haciendo de cuenta que se tira un chivo, la verdad es que es muy chistoso. Te paso un pelo de la axila, ¿viste? Sí, no, Nacho, por favor. No, gracias. No. Como decía, todos, tengo para todos. Pásame tu audio, tu tema, yo@pasalaonda.com.ar. Yo lo voy a escuchar, lo voy a analizar. Si es una cagada, no lo voy a pasar. Y si más o menos, Zafa va a estar presente en esta sección, esta mini sección que tenemos aquí en Pasa la Onda. Como es el caso del muelle, y ahora vamos a estar escuchando al cantón de Hugo presentando lo que es el muelle. Dale, Nacho. Hola, soy Hugo, el cantante del muelle. Os invito a escuchar El Alcanzable, el corte de nuestro segundo disco. Seguí escuchando, Pasa la Onda. Solo por querer, mientras tus pasos simplemente Así de esta manera se acaba un nuevo capítulo de Pasar la Onda, cuando ya estamos rozando la medianoche, si no la pasamos ya de alguna manera, nos estamos yendo, o sea, va el capítulo 260, hemos tenido la visita y el acústico de los chicos de Léxico, les hemos contado lo que ha sucedido con Vudú el jueves pasado en Rosario. Les hemos contado también, de alguna manera, lo intentamos contar, nos intentó contar de Leito lo que pasó con Camus ayer tocando en Maquena. Pasamos agenda, pasamos noticias, pasaron las bandas nuevas que nos trajo Gillo del sótano de Gillo, justamente, ¿no? Pasó todo, un programa completito, cargadito, así, y así todo lo terminamos metiendo en 3 horas, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Seguimos en un ritmo, nos pasamos últimamente unos... algunos minutitos después de las 12 de la noche, pero la verdad que para todo lo que hay en el programa creo que estamos metiéndole un buen ritmo. Sí, estamos metiendo un buen ritmo y nos está quedando corta las 3 horas, como que estamos terminando de completar, así que bueno. Y eso que hoy no tuvimos entrevista telefónica, por ejemplo. No, con Leo. Pero no es una entrevista telefónica. No, obviamente no fue una entrevista telefónica, pero fue eso. Habló solo. Habló él. Una cosa media amorfa, una comunicación media... No le digas amorfo a Leo. No le dije amorfo a Leo, pero bueno, igual sabemos que es medio amorfo. Igual le mandamos un gran abrazo a Leito Bonini. Mañana va a estar la señorita Nano González allí en el Teatro Grierson. Va a estar ahí cubriendo a cielo raso. El sábado vamos a estar cubriendo el Rock and Chop. Así que para la semana que viene estaremos hablándote de todo lo que estuvo sucediendo en esos 2 shows. Al menos esos 2 shows en nuestro próximo programa. El martes que viene tenemos Ciclola. Una Ciclola completita, porque estaríamos todos ahí, ¿no? Exacto, porque claro, el miércoles ya es feriado. Miércoles cae 25, ¿estamos en lo correcto? Exacto. Ok, entonces es el martes 24 entonces de mayo. Ciclola, estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde Maquena Club. Exacto, y te recuerdo que todos los 25 de mayo son feriados. ¿Ah, sí? ¿Todos? Sí. ¡Mirá vos! ¡Qué zarpado! Bueno, agradecer a la gente que está ahí de otro lado haciendo el aguante, a la gente que se fue conectando a través de las redes sociales, no solamente hoy, sino también durante toda la semana, que allí tuvimos a la señorita Nanu González, al pulpo Nanu González, que estuvo ahí luchando hoy más que nada con las redes porque estuvieron en contra de ella hoy. ¿Vos sos el famoso pulpo González? El Pulpo González. El Pulpo González. ¿Te imaginas una gorda gigante que viene con sillita de ruedas? No sé, una especie de panchito. Me hiciste acordar gorda. A la... Había una... Hay una serie que se llama The Cleveland Show. ¿La vieron alguna vez? A la señora que anda en la sillita yankee. Viste que la gorda que anda. No, yo me la animé. Evidentemente no, porque todos me miraron con una cara como diciendo, ¿de qué está hablando este loco? Bueno, estoy hablando de eso. Tenemos el placer de que la señorita Nanu González venga hacia aquí, hacia el micrófono de Pasar la Onda, y salude a toda esa audiencia que cual estuvo disfrutando de su compañía a través de las redes sociales. Exactamente. Bueno, lo dijiste todo vos, así que les mando un saludo así a todos los que estuvieron interactuando, haciendo el aguante del otro lado en las redes. Bueno, búsquennos en Twitter, @ Pasa la Onda, Instagram, Pasa la Onda, todo juntito. Correcto. Y bueno, y en Facebook, como siempre. Bárbaro, buenísimo, estamos ahí con las redes. ¿La pasaste bien, Nanu? La pasé muy bien. ¿Dudo? ¿Cómo es el Facebook? ¿Cómo es el Facebook? ¿Cómo es el Facebook? El Facebook es Pasa la Onda. Claro, nos encontrás ahí en www.facebook.com. facebook.com/pasalaonda, ese sería nuestro Facebook, que ya pasa a los 3500 me gusta. ¡Aplauso y ovación! En Instagram 500 seguidores ya, así que vamos por más. Va por más, prometió 750, así que sigue ahí remando. Ahora son 750, ahora subimos la apuesta. Cada programa que pasa son 50 más. Claro. Esos son los intereses. Exactamente. Nuestros intereses. Son. Nuestros intereses, obviamente. Pueden bajar ahí también lo que es nuestra aplicación. Muchas gracias, Nano, por ser parte de este bello equipete y de tus fotos también compartirlas con nosotros. Y obviamente de Nadia González Fotografías ahora. Cambiamos el nombre, ahora soy Nadia González Fotografías. También me pueden buscar en Facebook. Invitamos a la people a que la busque, a la señorita Nadia González Fotografía, que antes era Trébol Fotografía, pero se mantiene en Trébol, así que ha cambiado de imagen, pero sigue siendo la misma Nano. ¿Viste cómo es el invierno, no? Como que los árboles quedan tapados. Se quedan tapados, la escarcha, toda esa mierda. Igual, se va chicando. Le mandamos también un gran saludo a Nano Guay, que es quien se encarga de lo que son las imágenes también en Pasa la Onda. Hoy estuvo filmando a los chicos de Léxico, que estuvieron haciendo dos temitas acústicos. Así que se estarán subiendo en breve e inmediato también. En las coberturas, en la sección del sótano, esa sección tan bella que nos trae bandas nuevas todos los jueves, la señorita Gillo Rock. Ay, bueno, muchas gracias. Hoy estás con las presentaciones a full, sí, a full, ¿no? Que viene Quirindón. Bueno, nada, muchas gracias a todos, a Nachito, a Cristian, a Nanu, a las Nanus, a mi querida Nanu, re estúpida, ¿no? Bueno, nada. Es estúpida, pobre Nanu. No, es una genia. No, es una genia Nanu y la verdad es que con sus fotos transmite demasiadas cosas y yo la veo evolucionar día a día. ¿Viste? Me pone muy feliz. Es verdad. Porque ella se lo merece esto y mucho más. Y bueno, nada, hablando de... como un Pokémon, ¿viste? No, va evolucionando porque pone empeño y esfuerzo, y cuando uno pone empeño, esfuerzo y corazón, las cosas salen bien. Exactamente. Bueno, y bueno, por algo forma parte de Pasar la Onda. Obviamente, acá hay mucho corazón más que otra cosa. Hay garra diaria. Hablando de garra, bueno, mañana van a estar las chicas de Maldita Conciencia presentándose en Dionisio junto a otras chicas de punk rock, de Anguilas y Trenesía, así que sea el pedo, pase por Dionisio y escuche un poquito de punk femenino y aprenda. Muchísimas gracias a la señorita Gillo Rock por ser parte de este bello colectivo que hacemos llamar Pasar la Onda, y lo pueden encontrar en vivo en su formato de programa los jueves y obviamente a través de lo que son las redes. Se encuentra el programa una vez editado y obviamente también lo que es nuestra página, que es www.pasalaonda.com.ar. Está que puedes encontrar nuestra aplicación para celular, que la buscas en el Google Play como Pasar la Onda todo junto. Si metes a la página, que es www.pasalaonda.com.ar, y vas al link de descarga de la aplicación. Esta persona que te dice todo esto en, creo que fue un minuto más o menos, casi sin respirar, te diría, hasta que no sé si te entró un poquito de aire por tus fosas nasales, al decir todo esto, es el señor Juan Ignacio Miranda, que se ocupa de la co-conducción y además de la operación técnica. Y de cagarte pedos también. Esta es la parte más divertida. La parte más linda. Nada, ¿qué más para decir, señores? La verdad, saludos para todos y todas que están del otro lado. Saludos para todos y todas que están de este lado, aquí conmigo, en este recinto que hacemos llamar la cocina de Pasa la Onda. La cocina, volvió la cocina. Hacía rato que no nombrábamos a la cocina de Pasa la Onda, ¿verdad? Es que no le pusimos nombre. No, quedó la cocina, quedó en Paternal y nos vinimos todos para acá, para el barrio de San Cristóbal, es esto, ¿no? ¿Estamos obvio, bien? Esto es San Cristóbal, bien. Barrio quemero y guapo. Que mire, te faltó el aguante del globo. Aguante el globo, siempre aguante el globo. Y trae bueno, fotografía. Nos vamos entonces. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción. Un placer nuevamente haber compartido con ustedes del otro lado este programa con la gente que hace Pasa la Onda, que los quiero mucho. Los quiero mucho, chicos. Y realmente es un placer poder hacer lo que nos gusta. Y que no nos cobren por eso, por ejemplo. Ah, no te conté esa parte. Ah, ¿tenemos que pagar? La puta madre, boludo, yo que estaba tan feliz. Bueno, $8. Bueno, voy a seguir estando feliz, $8 no me va a cambiar la existencia, llegado al caso. Ha pasado a peso. Sí, el cambio no nos favorece, pero igualmente el dinero es solo dinero y es eso, un fucking papel y nada más. Importan otras cosas mucho más, como la amistad, como la familia, esas son las cosas que realmente importan, como la gente que uno quiere, que conoce en la vida, que vas dándote cuenta que son seres humanos hermosos y hay que mirar, porque hay un montón de seres humanos hermosos en este mundo. Hay gente de mierda, sí, personas menos, gracias a Dios. No dejemos de confiar, gente. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos el martes. En realidad nos escuchamos el martes en una nueva transmisión de La Ciclola. Se acaba el capítulo 260 de esta manera, escuchando a la gente de Cien Fuegos haciendo ¿Quieres saber lo que es estar muerto? Yo no, pero bueno, escuchemos un poco de música. ¡Chao, gente! ¡Gracias!